Demasiado Cine Podcast. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Demasiado Cine Podcast. Muy bien, ¿cómo le va, Doctor D? ¿Qué tal, Emi? ¿Cómo anda? Y acá andamos nuevamente reunidos en este lugar fraternal. En esta, ¿no?, comunión, ¿no? Así es, algo que es una necesidad nuestra de cada semana prácticamente, ¿no? Podemos vivir sin el podcast. Sí. Bueno, semana, dos semanas, tres semanas. Cuatro, un mes, a veces pasa. ¿Cuándo podemos? Mira, ¿viste? Es así. ¿Qué número de programa es este, Doctor D? Este es el podcast número... Me acordé. Número 34. ¡Oh! Ya, mirá. Ya es un viejo choto el podcast. Prácticamente... Che, yo tengo 35. Bueno, es como los Simpsons. El príncipe está en distintos lados. Fue una forma indirecta de decirlo. La verdad, no quería que lo blanquearas tanto así al aire que estabas hecho un viejo choto. Un saludo a Barcini. ¡Opa! Eso lo dijiste vos. No lo dije yo, Barcini. ¡No me golpees a mí! ¡Golpealo a él! Che, sí. Pará, ¿otra vez nosotros dos solos? Otra vez estamos nosotros dos solos. Vos sabés cómo es esto. Vos sabés cómo es las obligaciones de la paternidad. La paternidad, ¿no? Las obligaciones de la paternidad. Nosotros predijimos en el programa anterior que Goldstein iba a estar desaparecido. Sí. Durante un tiempo, fíjense que en el sitio no volvió nunca más. No apareció, no comenta. Bueno, digamos que la patrona lo tiene, ¿viste? Así, antojo. Ya, lo tiene cortito. Entonces lo tiene corriendo a las 2 de la mañana buscando un farmacito abierto para comprar unos chocolates. Una ciruela bebiendo, flotando en vino en un bombing, claro. Exactamente. Entonces, pero igual el señor Goldstein se va a sumar al programa, sí, cuando llegue. Le están haciendo la ecografía a la señora Goldstein. Está viniendo, así que en algún momento va a caer y se colgará donde sea en el momento. Va, por la magia de la edición va a aparecer como diciendo... Va a aparecer diciendo... ¡Oh! ¡Opa! Hola, va a aparecer Goldstein. Así que... Pero bueno, yo estoy un poquito resfriado, no sé si se nota. Así que en el medio del programa van a escuchar mis fluidos nasales saliendo en repetidas ocasiones. Menos mal que aclaró nasales, ¿eh? Esto es así, esto es podcast verdad, así que hay que bancarse las cosas como son en la vida real, digamos, ¿no? Básicamente. Sí. ¿Quieres un Kleenex? No, gracias. Acabo de pasar un Kleenex. Muy bien. Después avísame lo que arreglaste con la gente de Kleenex. Listo, ¿eh? Vale. Pero bueno, antes de iniciar... ¿Qué novedades tenemos? Tenemos muchos anuncios para hacer. Son tantos que los anotamos. suerte que era yo el que estaba resfriado, ¿no? Vos tomás los medicamentos y me pegan a mí. Son tantos anuncios que los anotamos en una hermosa y muy arregladita lista de dos renglones. Son un poquito más de Rock Leglone, señor, ¿eh? Por favor. Tres. Por favor, se lo pido. Anuncio. El primer anuncio que tengo que hacer es que regresó nuevamente a la vida, resucitó de entre sus cenizas cual ave Fénix, una radio.com.ar. ¡Oh! Luego de luchar poderosamente que en contra de los... Se cayó el tiempo de Demasiado Cine. Casi en simultáneo sí, murió. Se cayó. Y finalmente volvió a resurgir con toda una nueva programación, nuevo diseño por atrás. Con... mayor poder podcastril que nunca, podríamos decir. Tenemos más poder. Así es. Así que ahora en estos días vamos a estar subiendo los episodios que faltaban en tener una radio. Y como era hasta hace unos meses, también pueden entrar a una radio, pueden escuchar ahí mismo el podcast de Demasiado Cine y encontrar una plétora de otros programas de todos tenores y tipos. Muy buena calidad de podcast del mundo, señores, en una radio, ¿eh? Por favor. Te pagan, ¿no? Por supuesto. ¿Ves este reloj de oro que tengo acá? El Rolex. ¿Lo ves? El Rolex. Flor de reloj. Bueno, ese lo pagó una radio. Pero aparte de expandir nuevamente nuestras fronteras hacia una radio, conseguimos... ¿Qué más? Seguimos dando pequeños pasos en pos de la dominación mundial, ¿no? Exacto. Como ya dijimos, el próximo es comprar Google. Pero antes de eso, necesitamos aparecer en... Primero ya nos metimos en la cabeza de alguien que sueña con cortos de sí, biblioteca. Bueno, eso es un poco una interna, bastante interna, que le tiró así al aire. Ven, si la querés aclarar, aclarala. Yo no digo nada, porque después bien. Los quilombos se me arman a mí y yo vos después de acá te rajás y el que se queda soy yo y me toca bancar. Entonces, ¿viste? Así muy fácil. Después te quiero ver a vos cuando yo tire algo de la patrona, a ver qué pasa, ¿eh? A ver cómo te agarra enseguida. O sea que Goldstein no es el único que tiene en cortito. No sé, yo estoy acá. Goldstein no. Algo te tiene que decir eso. Pensalo. No, no, es verdad, es verdad. Uno más uno, dos. Verdad. Once. Me están agitando un palo de masa. Bueno, volviendo a lo que estábamos diciendo. Dentro de nuestro paso hacia la dominación mundial, ¿no? Previamente a comprar Google, era importante que Demasiado Cine estuviera en el sitio más importante que tiene este país sobre crítica de cine a nivel mundial, internacional y universal. Y estamos hablando, por supuesto, de todaslascriticas.com, que desde hace una semanita ya las críticas de Demasiado Cine, en su mayoría escritas por el magnánimo señor Silvio Prato. ¿Cómo era tu nombre? Tu nombre, dale. Disculpame, yo dije que estaba un poco resfriado, no esperé que reaccione instantáneamente, no, a bien, todo. Está bien. ¿Ok? Dale. Tranquilo. ¿Cómo te gusta? ¿Te gusta golpear a la gente que nos ayuda y nos apoya en nuestro emprendimiento? No. ¿Te parece bien eso? No, pensá, la verdad que no, estoy jodiendo. Lo estoy jodiendo al M. Así bueno, que. Entonces. Todo bien, Concilio, ¿eh? Todo bien. ¿No? Ahí me tira pata. No sé. Che, esto se edita, ¿no? No sé, después arreglá con Silvio, ¿eh? Mirá que lo conozco, es un tipo grandote, tiene pocas pulgas, ¿eh? Lo jodés un poquito, se viene de Santiago hasta acá y busca piña, ¿eh? No sé si se va a escuchar, pero vamos a ver qué pasa. A ver si salió. Vamos a ver qué pasa. Un saludo a Silvio. Entonces, en todaslascriticas.com pueden encontrar, además de las críticas de todos los medios impresos y digitales de este país. Sumamos también nosotros las nuestras. Sí. No, voy a comentar que están los anoche vi de películas de antaño. Así es, tenemos una seguidilla de nuevos anoche vi en el sitio que nos envió el señor Silvio Prato para publicar, donde hay algunas películas del año pasado, de hace un par de años, que estaban las desempolvó del cajón de sus memorias. Caballero de la Noche. Así es. Y aparecieron los últimos días a lo largo del sitio. Pueden entrar y pegarle una revisada, recordar, a ver, en ese momento, que era lo que se pensaba de la película, años atrás, ¿no? Y sí, llegan, ¿no?, a ustedes gracias a Silvio Prato y DemasiadoCine.com. Así es. Y luego tendríamos que seguir con un festejo. Estamos de festejo. Hoy sí, estamos tirando la casa por la ventana. Podcast festejo, ¿eh? Enseguida vienen unas minas, hacemos una fiesta loca, descorchamos y acá termina todo. Termina Goldstein. Esto va a terminar boca abajo. Goldstein no va a terminar bien, ¿eh? Te digo, va a tener un pibe por un lado y por el otro no sé qué te puedo decir. No sé qué te puedo decir. Que superamos los 5.000 followers en Twitter. ¡Vamos! Impresionante como de a poco las legiones de deístas siguen creciendo. Vamos, ¿no?, dominando el mundo. De así es. Paso a paso. Mente a mente. Follower a follower. De a poquito vamos lavando sus pequeños cerebros, ¿no? No se dan cuenta. Sí, son pequeños cerebros que los vamos lavando y los vamos trayendo hacia donde nosotros queremos que vayan. Entonces, en cualquier momento vamos a emitir en el podcast una señal clave que estamos grabando en este momento en su inconsciente, que ustedes no se dan cuenta, ¿no? En el medio, claro, se escucha, sí, demasiado sin el poder. Así en el medio. Vamos a tirar la clave y van a las hordas de seguidores nos van a seguir hacia algún lado, ¿no? No sabemos, claro, hacia dónde, pero van a seguir. Físicamente sea nuestro ejército personal. Las hordas o las gordas, ¿no? Una de las dos. Las dos. Pueden venir, están invitadas, no discriminamos. No. Y pues, finalmente tenemos dos anuncios más para hacer. Impresionante. Ya, sí, estoy para que pongamos el tema de Charlie y cerramos acá. Ya estoy, viste, liquidado. El primero de ellos es que en el sitio hay algunos pequeños cambios que hicimos, algunos movimientos, así para. Si lo habrán notado, ajustar, que quedaron muy lindos. Terminar de ajustar un poco el rediseño de hace unos meses. Quedan algunas cositas todavía que irán apareciendo dentro de un tiempo. Pero entre las cosas que hicimos, agregamos el famoso newsletter de noticias que tanto han pedido y tanto han requerido. Se encuentra en el sitio, esto es independiente del registro, o sea que los usuarios registrados no les va a llegar, tienen que meter su email porque es un servicio de Google. O sea que no se va a usar ni para spam, ni para mandarles publicidad, ni nada por el estilo, sino que todos los días a la mañana les llega el resumen de las últimas noticias de Demasiado Cine, directo a su mail. ¿Qué? O sea, te levantás, ¿qué más quieren pedir? Te levantás, te servís un café con leche, con tostadas, y antes de ver el diario online, te agarrás, abrís los mails, tenés las últimas noticias de Demasiado Cine. Exactamente. Ahí, en la cama, a la de así, así nomás, ahí nomás. En iPad, en tu iPod, así, en tu iTunes, y en tu ID, claro. En todo ahí. En tu IDP, Goldstein. Todo. En todo tenés. Ay, Führer. Las noticias de Demasiado Cine, directo ahí en la que sea. ¿Qué más querés? Que vaya Doctor Day, mirá, y te las lea y te sirva un cafecito mientras. Es más, vamos a avanzar tanto que el día de mañana te vas a dar vuelta y lo vas a tener a Goldstein babeándote en la almohada al lado. Claro. debe ser una de las pesadillas más escalofriantes que tuve en mi vida. ¿Onda viste El Padrino? Cuando encuentra claro. La cabeza de caballo. Bueno, una cosa así. Pero en vez de sangre la daba a Goldstein. Claro, bueno. Es la cara de Goldstein con su enorme y frondosa cabellera y su vello facial, ¿no? O sea, paviando, claro. Los kilos y kilos desenrollados el sobre sexy el sexy beast, ¿no? El sexy beast. El sexy claro. Beast babeando que se despierta, te guiña el ojo y te dice, estuvo bueno, ¿eh? Te dejé volteado, ¿eh? Te dice. ¿Y papá? Toda una imagen, ¿eh? Mirá que 5 minutos estoy para otro, ¿eh? Mirá que no me canso, ¿eh? Es una imagen que mantendrá a los niños desvelados durante semanas, si están escuchando el podcast en este momento, ¿no? Va a ser la leyenda urbana, el Goldstein que se te mete en la cama. ¿Qué onda? Pie grande, pero... Claro, pero el Goldstein... El hombre de la bolsa. Claro, los niños van a dormir destapados por miedo a que esté el Goldstein abajo de la sábana. Van a mirar abajo las camas. No, claro. Terrible, ya no lo podemos estirar más, así que lo cortamos y pasamos al último anuncio. El último anuncio que es importante, ¿no? No, claro, claro. Porque es... Seguimos nuestro camino al éxito multimediático, ¿no? En cualquier momento vamos a comprar Clarín y todo su grupo de multimedios. Claro. Va a ser, en vez de todo noticias, va a ser todo Demasiado Cine. ¡Todo Demasiado Cine! Mucho. ¡Qué mole! Va a ser mucho cine. Vamos todo a tener que estar 24 horas seguidas grabando, va a ser demasiado. Sí. Le ponemos todo noticias y un poco Demasiado Cine cuando tenemos tiempo para grabar. Claro. Más o menos. Cada 2 semanas. Por ahí. Que a partir del próximo sábado, depende de cuándo escuchen esto, seguramente va a haber sido el sábado anterior, cuando lo estén escuchando. Exacto. Van a poder escuchar todos los sábados a las 21 horas en FM Oriente 92.3 el podcast de Demasiado Cine, señores. ¡Oh! Lo que es la tecnología. No solo nos encuentran en su computador, sino que también nos pueden sintonizar en el dial. Donde van a encontrar el mismo programa, ¿no? Por supuesto. Sí, 92.3. En su dial. No pones 92.3 en la computadora. Y no, te podés meter a fmoriente.com. Sí. Además de que se puede escuchar la radio online, pueden poner 92.3 y vamos a aparecer nosotros diciendo las mismas palabras que siempre, porque son los mismos programas que están en el sitio. Pero lo pueden escuchar muy cómodamente en su radio, en su espica. La llevan en el bolsillo interno de su saco. De su gamulán. De su gamulán. La sacan, sintonizan y pueden escucharnos los sábados. ¿El audífono mono en el oído? Los sábados a las 9 de la noche, hasta lo que dé, porque viste que acá un programa puede durar 1 y media o 4. Es más, de a poco nos vamos a adueñar de la emisora. Así es. Paso a paso. Esto es paso a paso. Sí, sí. Es el trabajo hormiga. No se dan cuenta y de repente FM Oriente es FM Demasiado Cine. Y el mismo programa va a repetir los domingos a las 16 horas por si terminan de almorzar en familia, los ravioles, está toda la familia reunida y dicen, vamos a pasar una linda tarde todos juntos escuchando Demasiado Cine. Sintonizar el dial y aparecemos nosotros. Un vermucito, claro, un cafecito con... Total, esto es apto para todo público, ¿no? Claro. Desde ya. Hasta que venga Goldstein. Ahí empieza el ¡pum! Toda la música. Ahí ya, bueno, ahí ponemos la placa de horario de protección a menor. Claro. Explique. Sí, bueno, eso. No, porque van a escuchar programas alternados, van a escuchar programas antiguos. Sí. O sea, van a notar que hay noticias viejas. Esto va a depender de la magia que hagan la gente de FM Oriente, o sea... día pueden encontrar un programa hace 2 años, otro día el nuevo, o sea... Ahora están escuchando el podcast 34. La semana pasada pueden haber escuchado el podcast 33, no sabemos. O la próxima semana pueden haber escuchado el podcast 4. Entonces va a estar como que, che, pero esta podcast 4 es el secreto de sus ojos, si no me equivoco. No, el 3 es el secreto de sus ojos. ¿El 3? Sí, el 4 era, creo que era el Bastardo sin Gloria, ¿no era? No, Bastardo sin Gloria. O sea, el 5. No, la 4. Bueno, por ahí. Rocky 5. El secreto de sus ojos es el 3 seguro. Bueno, pueden estar escuchando una película que se estrenó hace 2 años. Pero todo sirve porque... sabemos que el secreto de este programa es las personalidades magnéticas, claro, que nosotros tenemos nosotros para estar hablando, sí, aquí. Sí, ya, ¿no? Te, ya momento. Te firmo, ya te firmo. Sí, la cuenta, la audición. Sí, sí, mantengan alejados a los fans, por favor. Che, esos acreedores son tuyos. No, lo vine a buscar a Goldstein. Ah, no tiene nada que ver conmigo. Que está con la ecografía, Goldstein. Claro. Podemos decirlo. Nosotros vamos a ir contando, ahí, vamos, ¿no?, contando toda la historia de vida de Goldstein, ya que no está acá, para que la gente sienta que está cerca de ellos, ¿no? Vamos a hacer un reality. ¿Un reality? Ah, está buena. Audio reality de cómo se va gestando esa panza de Goldstein, ¿no? Cómo después que puede salir de sería eso. Sería Little Brother, porque este no te escucha, te escucha nada más. Exacto. ¿No? Sí, sí. Bien, está buena esa. Vamos a hacer el reality. Vamos a hacer el reality. Goldstein creciendo con amor, podríamos ponerle, ¿no? Así. Pequeño Little Goldstein. Little Goldstein y que Dios se apiade de nosotros. Ese es abajo chiquitito, el tagline abajo. Claro, es ese. Exacto. Y que Dios se apiade de nosotros. Engancha a full. Así que, bueno, le mandamos un saludo a Santiago de FM Oriente. Y a todos los nuevos oyentes que se sumen. Tengan cuidado, vamos a entrar a sus cabezas. Santiago, cuando empiecen a llover los sponsors, ¿no? Por supuesto, que quieran depositar miles de millones de dólares para que su aviso aparezca en medio del programa de Demasiado Cine, se acuerde de nosotros y nos tire, por lo menos, no sé, una picadita. Claro, un asadito para los pibes de Demasiado Cine, ¿viste? Algo, o sea, mientras él esté en su yate, no te dan de en comer, medio, ¿no?, en medio del Caribe, ¿no? No te dan de comer. Con los millones de generar el programa en la radio, claro, por supuesto, ¿no? Para mí que es como Howard Hughes, está en una habitación él y la levanta con pala, no sale para nada y hace los negocios, los tremendos, y se lleva la pala. Y se lleva la guita. La pala capaz que también, sobre no, su sabes. Gusto, no conocemos tanto, ¿viste? Un capaz saludo, que también. Santiago. Agarra la pala y le da, ¿viste? Esos programas, los programas que tiene la radio son programas medio raros. Hay que ver cómo hacer. ¿En qué listo, estado fue un graba, gusto estar en esta radio, señoras y señores. Cosas, ¿viste? Gracias por habernos escuchado. Nos despedimos hasta cuando volvamos en un momento. Gracias. Pero muy bien, este ha sido el final de todos. Esta plétora de anuncios. Ya estoy agotado. No listo, puedo vámonos. Más. No gracias. Puedo más, ¿eh? Me agotó la voz. Así que, ¿le parece que demos por finalizado este segmento, la previa? ¡Y dale! Y arrancamos con las noticias. ¡Y dale! Vamos a las, vamos noticias, a las noticias, señores. Muy bien, noticias. Y vamos a empezar con una noticia baja. Vamos a empezar con una en un bajón. Sí. La verdad que es un bajón, lo va a comentar aquí Doctor D. Cuéntenos sobre esto que ya no está, bueno, no está noticia, pero bueno, la... no podemos dejarlo pasar, ¿no es cierto? Perdón, la semana pasada falleció Steve Jobs, el CEO de Apple y Pixar. Más allá, todo el mundo lo va a recordar por todo lo del iPod, el iPad, el iPad, el iPod, la iMac, toda la el computadora, Outchus, ¿no? Exacto. IDC. Hay demasiado cine, ¿no? Sí, ¿no y hay palito moneado. Sí, ¿no? Sí, me mandaría uno ahora, me estoy cagando. Sí, también. ¿Sí? Sí. Bien, qué lindo. Bueno, a ver si así que pueden hacer unas empanadas. Claro. Volvamos. Volvamos que esto es serio. Bueno, falleció Steve Jobs a causa de un tumor. Y bueno, ahora, ¿por qué hablamos de Steve Jobs en el sitio? Y porque Steve Jobs es el padre de Pixar. ¿Cómo empezó? Ahora vamos a profundizar más vamos en esa frase. Vamos a entrar en el tema de padre de Pixar. Le voy a pedir por favor fundador de Pixar. Le voy a pedir por favor a Doctor Rey que nos haga un breve resumen de la vida artística de este señor, por favor. Bueno, vamos a decir rápido. George Lucas había estrenado la película Howard the Hutt. Howard the Duck. El pato Howard. Y no le fue bien, entonces necesitaba unos dineros y decidió desprenderse de una empresa, de una de sus subempresas que realizaban animaciones, no me sale. Sí, no, habían desarrollado el software Renderman, ¿no? Exacto. Y hacían y lo usaban para hacer algunos efectos, de hecho ya en algunas películas lo habían usado. Sí. Y laburaban mucho en las del joven Sherlock Holmes, ¿era, no? No, Indiana Jones. Pero eso de antes, no, para. No, el asunto ahí. Que Steve Jobs compró Lucas Graphic Group, que, bueno, lo rebautizó como Pixar. Pixar, al principio, se dedicaba a realizar hardware y para promocionar ese hardware, al cual no le iba muy bien porque su único cliente potentoso era Disney, que era para realizar fondos de animaciones en 2D. John Lasseter, que es del departamento de animación, se le ocurrió promocionar ese hardware haciendo cortitos. En de esos cortitos, entre el más famoso de esa tanda, está Luxo Jr. Pero fue el primero. No, hubo otros. Me parece que hubo otros. ¿Hubo otro antes? Sí, que eran medios cuadrados más toscos. ¿Sí? Me parece, si no me confundo con otros, pero bueno, te dejo la duda. Yo tenía como que Luxor fue el primero que sacaron, fue Luxo Jr. Bueno, de ahí resultó que me acuerdo haberlo visto en el agujerito sin fin. Que era guau, wow, mirá lo que es. Calvin en su tinta, bueno. Más años después, ¿no? Sí. Y, sí, tengo 35. Y bueno, así, de a poquito, fue dándole más bolilla a la parte de animación. Vendió el departamento de hardware y se dedicó solamente a animación. Hasta que realizó un acuerdo con Disney y en el 95 tenemos el primer largometraje animado por computadora llamado Toy Story. Bueno, con el tiempo vinieron otras películas, Bugs, Una vida de bichos, Monster Inc., Cars, Los Increíbles. Buscando a Nemo. Y este... Wally. Empieza a haber una pelea entre Steve Jobs y Disney, porque Steve Jobs, Pixar, era el que realizaba todo el trabajo duro, y Pixar la repartía y se quedaba con la guita y con los derechos de los personajes. Bueno, llegaron una pelea hasta que llegaron después de unos 2 añitos, creo, porque fue en el 2004, y Disney finalmente compra Pixar en el 2006, si no me equivoco. Así es, por un pedazo de torta de guita monstruoso. Exacto. Y fenomenal. Quedando Steve Jobs como consultor. Y con buena parte de acciones de Disney, además. Sí, el que tenía más, el individuo, claro, que tenía más porcentaje, un 7% estamos hablando. Y quedó Lasseter como jefe creativo de Pixar. Que igual era más o menos como se venía manejando, porque todas las películas de Pixar lo tenés a Lasseter revoloteando. Si no, tenés como algún director, lugar, tenés como productor, historia o guionista o algo estuvo. Ahora, por más que Steve Jobs no tuvo casi nada que ver en la animación, en el trabajo, la parte creativa, aparece como productor en Toy Story. Así es. Puso platita. Yo me acuerdo haber leído en su momento, en el 95, hace ya 16 años. Mirá, 16 años ya. ¡Oh, pasa el tiempo, eh! Sí, que bueno. Del por qué estaba Steve Jobs, y ahí es cuando yo conocí quién era Steve Jobs y todo lo que hizo hasta ese momento en la industria de la animación y en la computadora. Y ahora viene el debate de por qué padre de Pixar. Le damos relevancia a Steve Jobs dentro de Pixar cuando, que es verdad, el padre creativo de Pixar, el que tomó la posta y decidió hacer historias distintas, que se podían hacer historias animadas distintas de lo que se hacía en ese momento, fue John Lasseter. No, me parece que es porque empezó a darle más bolilla a la animación. No, eso de la historia me parece que viene después. No, pero fíjate que incluso los cortos, Nick Knack, los cortos que sacan antes de hacer Toy Story, son muy distintos al tipo... Estamos hablando del 95, ¿eh? ¿Qué estaba? ¿Hércules era por ahí? ¿96 Hércules? Bueno, yo me acuerdo que había dado medio adicional. Pocahontas, 94. Disney seguía haciendo las películas de los cuentos de chicos. Hasta ahí llegaba el límite de su imaginación. Sí. Y Lasseter agarró y dio vuelta la mesa completamente. Pero, ¿qué pasa? Steve Jobs fue el que vio la posta de que había un futuro en las películas animadas por computadora. En el año 86 estamos hablando. O sea, a ver si nos explicamos. 1986. En 1986 acá era difícil años. Conseguir una línea de teléfono en 86 acá. Sí. Tenías un culo bárbaro si tenías una línea de teléfono. Tardaban como un año, 2 años. Y el tipo agarró y vio la posta de acá que en a futuro se iban a poder hacer... El futuro estaba en la animación por computadora. Sí. El tipo apostó a eso, lo sacó a flote. ¿Quién le iba? Nadie, o sea, George Lucas no la vio, definitivamente. Es porque George Lucas necesitaba la plata. Por eso. Pero igual a la empresita la tenía para hacer efectitos boludos en las películas. Sí. No se le había ocurrido la beta de la animación por computadora posta. Entonces, Steve Jobs la vio, compró la empresa y puso lo que había que poner para que se llegara a eso. El acuerdo con Disney, se metió él ahí. Porque no es que, o sea, Lasseter obviamente tenía su palanca, pero fue Jobs el que agarró y dijo, tenemos que roscar con Disney. Fue, hizo el acuerdo. Un acuerdo zarpado tenían. Donde iba a ver que si bien siempre aparecía Disney, Pixar era la dueña de las películas, prácticamente. Los derechos se los quedaba Disney. Pero el que aparecía gigante era Pixar y todo el mundo hablaba de las películas de Pixar. Nadie decía que eran películas de Disney. No, en ese momento, cuando se estrenó Toy Story era Disney Pixar, porque Pixar era prácticamente, para el público en general, se estaba dando a conocer. Sí, pero fíjate después cómo... Después sí, después Pixar fue sumando le pasó por otro a Disney. Sí, sí. Y incluso hasta hay un momento que nadie, no las relaciona las dos y hasta decían, mirá lo que hace, la apuesta que hace Disney y la gratitud que hace Pixar. Por eso cuando salió Little Chicken. Perdón. Chicken Little, al revés, Chicken Little, en el 2005. Little Goldstein, Chicken que Little. Es de Disney, la primera película enteramente entonces, hecha por Disney. Después que cerraron todo el departamento de 2D. Todo el mundo se quedó como descajetado. ¿Cómo es esto? Si es Disney Pixar y esto lo hace Disney solo. Que a raíz de eso es cuando después, al año siguiente, llegaron al acuerdo y Disney compró Pixar. Exacto. Porque no le fue como que ellos esperaban a Chicken Little. Así es. Entonces Jobs la vio venir y prácticamente cambió el mercado de las películas de cine de animación. Porque... después de Pixar, es que 10 años después Disney cerró su departamento de animación 2D, no para hacer algo mucho mejor de lo que venía haciendo, que esa ya es otra discusión, pero empezaron a surgir por todos lados las películas animadas por computadora, con varios bofes en el medio. DreamWorks. Pero Pixar fue la que tuvo la aposta, y esa aposta, que está más relacionada con la tecnología que con algo creativo, es verdad, la vio Jobs. Entonces... por eso decimos que fue un tipo importante en Pixar y es un tipo importante en lo que son las películas de animación hoy en día, sobre todo. Sí. Así que, bueno, es una pena que Jobs haya partido de esta forma. La mosca que tenía el tipo, no la podés ni contar. No. Tío Rico era. Me gustaría leer cuando se llega, ojo, te van a robar, pero cuando se publique acá su biografía en castellano autorizada, que él puso toda la data, me gustaría, sería interesante leerla. Sí, hay muchos videitos que él cuenta parte de su vida, y esto viene a colación de que, obviamente, por supuesto que en el segundo en que tiraron la posta de que Steve Jobs falleció, empezaron a sonar los teléfonos de las productoras de cine de todo Estados Unidos, tratando de comprar los derechos para hacer el biopic de Steve Jobs. Sí, instantáneamente. Bueno, para, si Bill Gates tiene su película, ¿por qué no la puede tener Steve Jobs? ¿Bill Gates tiene su película? Sí, Piratas de Silicon Valley. No es la película de Bill Gates. Anda por ahí. Es Bill Gates y Steve Jobs. Bueno, pero anda por es ahí. Es la lucha de los dos. Bueno, ahora tenés... Como Gates lo afanó y todo eso se ve ahí, justamente. Y bueno. Están los dos. Y bueno. Pasa que en la época de la película, digamos que Bill Gates era un poco más top. Polenta. Pero acá directamente se mandaron para el biopic y aparentemente Sony es la que juntó la mayor cantidad de teca-teca, la puso sobre la mesa y estarían ahí arreglando en el aire. Está todo en el aire todavía. Está todo en el aire, pero por un lado quieren comprar los derechos para el biopic, por el otro están transando para adaptar la novela, el libro de la biografía. Sí, que es el que sale, justamente estaba hablando recién. Así es. Steven Jobs. ¿Por qué Steven? ¿Por qué no Steve? ¿O por qué no Habrá Jobs? Otra. Si le pones Jobs, Mr. Jobs, la gente pensará que es algo relacionado con trabajo, búsqueda laboral. Puede ser. Se pone Esteban Jobs. Trabajo. ¿La traducirán como Esteban Trabajo acá? Ah, ni vale. Van a poner Steve Jobs. ¿Te parece? O abajo, chiquitito, creador de la Mac. Sí, porque nombres propios no se ponen en las películas. Siempre tiene que haber una aclaración. Steve Jobs, el genio detrás del... El padre de la manzana. Ahí está, una cosa por el estilo. El otro día vi la historia, estaban oportunistas, obviamente. Por supuesto. No, pero estuvo bueno. La historia de Apple. ¿Del logo de la empresa? Del logo. Dentro de la historia de Apple estaba la manzana. A ver qué versión viste vos. Pues yo vi otra. La de Tecno, TN Tecno. No sé qué contar. Que el primer logo era como un logo de Apple Computers y era un logo, ponele, del siglo pasado, tipo frasco de farmacia, que estaba Newton y la manzanita arriba. La siguiente es la manzana, después cuando salió la Apple II, la A estaba encimada de la manzana, entonces queda como la mordidita. Después sacaron el Apple y quedó la manzana con la mordidita. Ahí no pude escuchar, porque estaba en un restaurante, no pude escuchar por qué los colores. Y después, eso sí, escuché que cuando pusieron el color plateado era para que haga juego, la nueva máquina y todo eso. Sí, el color plateado es cuando volvió Jobs y le dio todo el cambio diseñístico. Hay un videito dando vueltas donde es una entrevista que le hacen al diseñador que hizo el logo de Apple en ese momento. Y siempre se hablaba de que la manzana del conocimiento y la mordida era porque justamente ellos mordieron la manzana del conocimiento y por eso lograron hacer los productos innovadores que hicieron, toda esa mística. Y le hicieron una entrevista al flaco que la diseñó en su momento, dijo, Pérez, su único laburo de diseño fue eso. El chabón dijo, no, pusimos la manzana así por esto de Newton, y aparte como éramos medio hippies, queríamos que hubiera algo como que no tuviera que ver con la tecnología, que fuera más a lo natural, la manzana estaba buena, y el mordisquito era para que se viera distinta a una manzana normal, tuviera algo copado, y los colores... No, y viste, estábamos todos así medio hippies, el arco iris. Estábamos fumados. Claro, le pusimos los colores porque era la onda de esa época. El pi tipo tiró bajo todo toda el la mística de la manzana de Apple así. ¡Buah! De un tirón. Eso seguramente no va a aparecer en la película. Va a aparecer él diciendo, no, tiene que ser. Una manzana. Una manzana. Pero los Beatles también. No, no, no. Una manzana. Mordida. ¡Buah! Humo. Así que te vaticino que en 2 años tenemos en los cines la película de Steve Jobs con Leonardo DiCaprio haciendo Steve Jobs. Y viste que ahora para Biopic, ¿sabes qué? Yo pondría. Los levanta Leonardo DiCaprio y el tipo. Al flaco de Pirata de Silicon Valley, a Noah Wilde. Yo también, pero sí. Lo recontrabanga, sí, encima sí, el pie está envejeciendo parecido. Sí, es igual físicamente casi. Tiene que chuparse un poquito para las épocas finales, ¿no? De la película. Para la última parte, una onda Christian Bale. Claro, sí. Chupadito. Pero ese iría... Pero el señor Noah Wilde iría lo más bien. Pero bueno, la vida continúa, este podcast también. Y debemos seguir con las noticias, en el cual vamos a hacer una seguidilla. Vamos a hacer un repaso sobre algunos proyectos que están en marcha, que están desarrollándose de alguna forma y surgen algunas noticias en el medio, ¿no? A través de ellos. El primero de ellos es sobre la película de Judge Dredd, dirigida por Peter Travis. No se sabe, porque esto ya parece, es peor que Bailando por un una sueño, telenovela, ¿no? Claro. Es con otra que Tinelli. Primero salen a decir que el director Peter Travis se bajó de la película, un quilombo, que el tipo había terminado de filmar, pero que se fue porque tenía presiones creativas y que él quería hacer su visión y toda una onda así con Judge Dredd. Y el tipo se fue y al toque se iba a decir, no, mentira, en realidad no se fue. Medio que se había ido a comprar un sándwich y volvió, pensamos que se había ido, una cosa dijo, así. Dijo, no, vení que te lo pagamos nosotros el sándwich, Claro, exacto, una cosa así medio extraña. Entonces parece que se fue, pero no se fue. O se fue y volvió, o lo volvieron, o no sabemos, lo amenazaron o algo así. La cosa es que, si ya empezamos, generalmente cuando se empieza con todos estos quilombos, la película es la que sufre, pobrecita. Es la que se lleva la peor parte. ¿No será para levantar como un los poquito niños de polvareda y darle publicidad gratuita, por así pero decir? Peter Travis, ¿quién lo conoce? Pero ponemos para la película, ¿viste? Nosotros solo hacemos dos noticias con Peter esto. Travis, nadie más. Director de Dredd. De Dredd, la película. El único podcast del mundo que gasta 5 minutos de esto somos nosotros. Bueno, está bien. Le sirvió. Nosotros lo estamos comentando. Claro. Así que Peter Travis al final no se fue. Para ustedes. Es un travieso Travis, ¿eh? Para ustedes que estaban muy nerviosos por esta noticia, quédense tranquilos. Hoy estaban cortando la 9 de julio. Sí, sí, decían que vuelva Peter Travis. Sí. Que vuelva un quilombo infernal. Infantería. Sí, sí, es más, hasta Justin Bieber en el recital en River había dicho, bueno, Peter Travis, en el medio recital, toda la mitad gritando, un descontrol. Estaba Barcini en el público. Sí, Barcini estaba detrás de bambalinas. Claro. Porque Barcini tiene acceso a todos lados. Él tiene pase libre a cualquier lugar. Pone, mira fijo, no es que pone una credencial, no. Hace así, mueve con el dedito, enfoca la cara. Enfoca la cara, hace una mirada y todos dicen, disculpe señor, pase por acá, no lo había reconocido. No sabemos, no conocemos el pasado de Barcini. Tiene muchos contactos Barcini. No conocemos el pasado de Barcini. No lo conocemos a Barcini personalmente. No, yo lo único que puedo decir es que no lo querés tener de enemigo. No. Eso solo puedo decir. ¿Ubicás buenos muchachos? Sí. ¿Ubicás el personaje de Joe Pesci? Sí. Bueno, dicen que sería un 20% de Barcini. Que está basado actitud, en Barcini. Claro, la actitud del personaje. Claro. En realidad dicen que los tres está basado en Barcini. No sé, lo dejo ahí. No quiero ahondar porque no quiero tener problemas. Película biográfica de Barcini, una biopic. Ya, todo llega. Lo que pasa es que anda a decir algo de la verdad mientras Barcini siga entre nosotros. Sí. Está bien, tiene como 200 años y todavía tiene para más, pero... Tira. El tipo tira, tiene una suela larga, ¿no? No lo bajas más, ¿eh? No. Pero bueno, ya, hay que bancar. Ahora bien, pasando de Judge Dredd, tenemos una nota de color, No, para comentar que acá Doctor D nos va a comentar sobre qué película, Doctor D. De Expandable 2, Los Indestructibles parte 2. Los Indestructibles regresan más indestructibles que nunca. Casi, aparecen, va, casi literalmente hablando, porque es 800 años. Mirá, mirá, o sea, lo dijimos, mirá, pero los nombres que me hago Stallone, que es encima. Bruce Willis, ¡oh! Arnoldo Schwarzenegger. No te la puedo creer. No, Chuck Norris. Esto es demasiado para Jean-Claude Van Damme. Mi frágil corazón. Mirá todo. Emilio Dizzi, Franchella, no, todos. Decime que está el yankee, rubicito. El yankee, no, el yankee. El doble que era de Schwarzenegger. El yankee de Exterminator, por favor. También. Ese que le sirve el café a Schwarzenegger. Y no me acuerdo el nombre del... Del pibito, el chiquito, no, Nico. No, el pibito era Nico. Nico. El otro, no, el que había sido campeón de no sé qué. Esteban Echeverría. Esteban Echeverría. ¿Cómo? ¿El ninja blanco? Vamos a hacer la denuncia pública en este momento. ¿Cómo no está Esteban Echeverría en Los Indestructibles 2? El ninja blanco en lucha fuerte. Esto no puede ser. Esto no puede. Esto es un atropello. O un atropello a la razón. Un atropello. Qué bárbaro. ¿Cómo no está? En esa foto, mirá, así. Está en el medio Stallone. Está de un lado Bruce Willis, en otro Schwarzenegger. ¿Y cómo no está? Atrás saludando a Esteban Echeverría. ¿Y sabés quién estaba sacando la foto, no? ¿Quién? Chuck Norris. Hijo. Ojo, salió bastante enfocada. Bien. Yo me la imaginaba medio movidita. En realidad no es una foto. ¿Viste? Es un dibujo de Chuck Norris, eso. Claro. La dibujó. A ver, muchacho, hizo así, y te hizo, mirá. Con savia de una hoja la dibujó. Claro. Ni siquiera con una viroma. Hizo, y los colores, todo, ¿eh? Chuck Norris, yo a Luz a Barcini. Claro. O Barcini de Luz a Chuck Norris. Todas las jodas de Chuck Norris se terminan cuando aparece, bueno, Barcini. Sí. Ahí, olvídate, porque Barcini lo pasa por arriba. Ahí ya dejalo de lado, porque se pone complicada la cosa. Pero bueno, coméntenos sobre esta foto que estamos viendo. Bueno, tenemos, como ya lo ha dicho, tenemos a Sly junto con Bruce y con Arnold en el set de The Expendables 2. Que, bueno, a través de su cuenta de Twitter, Schwarzenegger dijo, bueno, ya sacó a la vista que está los tres juntitos que van a aparecer en la película. Y dice, de nuevo en acción para The Expendables 2. Voy a pasar un tiempo fantástico. Junto a Bruce y Sly en Bay Area. ¡Ah, argentino, cinco presidentes! Conchito. Y bueno, publicó este dibujo de Chuck Norris, este, ¿no? Dibujo de ellos tres. Depende del boss que estamos esperando muy ansiosamente, ¿no? Desde ya, pero por favor. Solo del hecho de que haya una segunda ya era bastante bueno. Sí. Se sumó Chuck Norris y esto ya es casi... Es el éxtasis de las explosiones. Que ojalá no muera para una tercera parte. O que muera y resucite. Es Chuck Norris. Sí, resucita y diga, en realidad no morí. Y listo, ya está. Era no, una joda. Nada más necesitamos. ¿Pero no estabas muerto? Y te va a decir... No, decís, ¿no estabas muerto? ¡Pa! Te pega. Un sopapo. ¡Sa! Te da vuelta no la cara. No llegas a decir la palabra muerto, no, que no, ya no. Te está pegando. Te pega un sopapo. Una de las cosas que tiene distinta esta película con la anterior es que la dirección esta vez lo tenemos a Simon West, no al amigo Sly. Que tiene sus perlitas de acción. Conner y el mecánico, una de las últimas que... Mecánico está bastante bien. Todavía no la vi. Bueno, quiero ver primero la de... Tiene sus altibajos, está... Quiero ver primero la de Charles Bronson. Mírese la de Charles Bronson. Después quiero ver la de... Y después mirate la de Jason Statham. Está bastante bien la película y... Puede sumar cositas nuevas el amigo West acá y así... Stallone se puede concentrar en su excelsa y espectacular actuación, ¿no? Por supuesto que es imprescindible. Ahora, perdón, ¿no? Bruce Willis está igual, pero que está hecho percha es Stallone. Stallone está igual que... Ah, no, perdón, Schwarzenegger. Lo que pasa es que pusiste una imagen. Sí, yo lo vi. Me dejó ahí pensando. Yo lo vi a Stallone, lo vi como un poco mejor. Schwarzenegger, perdón. Tenemos un mambo. Los dos empiezan con ese. Claro. A Schwarzenegger lo veo un poco mejor de lo que lo había visto dando discursos. No, me parece que está más caído acá, mientras el pelito. Ojo, también puede ser que esté personificado, ¿no? Pero me parece que está medio baqueta ya. Me hace acordar de Bruce Willis es el que mejor se aguanta, sí. Mejor se la banca, pero están todos medio baqueteiros. Y bueno, Sly le dio al Botox, a la papusca, sí, a todo, a todo lo que encontró en la mesa. Tienen labios de Pero bueno, estamos esperando a que se estrene esta primera falta todavía, pero de a poquito se va viendo bien, ¿eh? Se va viendo bastante bien. ¿Qué más? Como ¿qué más? Además también empieza a juntar nombres Mirá. Interesantes. La próxima película del señor Quentin Tarantino. ¿Cuántas vueltas que está dando esta película, eh? The Django Unchained. Sí, que se suben, vuelta que se bajan cast, actores. ¿No? Y es un tema. Es como que no encuentran el rumbo. La baja de Kevin Costner. Que todos, primero, todos pensamos que Will bueno, Smith... Qué bueno que... ¿Qué pasó? Eso fue el portero. Pará. ¿El portero? Eso fue el portero. Pará. Hola. Bueno, estaba grabando muy bajito. ¡Timbre! Ahí está, vos tenés ahí. Bueno, nos vamos acercando lentamente. Esto es podcast verdad, señores. Desenchufamos los dos micrófonos y enchufamos uno solo. Aparentemente había llegado el señor Goldstein. ¡Hola! ¿Hola? Ahí bajamos. Creo que no se escuchó, pero el señor, más o menos parece que se escuchó lo que dijo el señor Goldstein. Y en este momento nos estamos trasladando. Doctor D está sosteniendo la computadora. Diga unas palabras, doctor. ¿Qué tal? Sí, estamos acá en vivo. Sí, te escucho. Gracias, Titi. Esto es podcast verdad, señores. Es un móvil en vivo. En este momento estamos abriendo la puerta y estamos bajando. Vamos a gritar en el medio del edificio. Nos van a quedar trompadas. Porque no son horas. No son horas tampoco. Estamos bajando en este momento. Estamos dirigiéndonos hacia el ascensor. Lentamente. Por favor, no me tires la computadora porque se pudre. Estamos llamando al ascensor y estamos yendo a buscar al señor Goldstein en vivo, señores. En vivo porque interrumpió descaradamente el programa. Le habíamos dicho. Primero mandó un mensajito y el tipo tocó el timbre así nomás. Por lo cual... Sí. ¿Habrá sido varón o nena? No lo sabemos. Yo diría... Tendré un búho. Yo diría que no le preguntáramos nada porque es muy sensible sobre el tema. Que hable él solo, no le vamos a insistir, no, que hable él solo. Dejémoslo, si él quiere contar esto y hablarlo con el público, perfecto, pero nosotros no vamos a tirarlo así desde ya. Él no le gusta hablar de su vida privada, nada. Esto es un piso 11, así que estamos bajando, vamos por el cuarto, ya casi estamos, ¿eh? Ahí si esto no se... hizo un ruido. Así que con amor, ¿eh? Todo con amor. Ya estamos llegando a planta baja en este momento. Directos a abrirle la puerta al señor Goldstein. En este momento estamos bajando del ascensor. Pará, escucha esto, el nuevo. Esto es nuevo, En cualquier momento. Escucha, De a poquito. Esta semana la pusieron, rompiendo las pelotas impresionantemente durante todo el día. Y aquí lo encontramos. Lo encontramos al señor Goldstein. En este momento está en la puerta. Su rostro emocionado porque estamos viniendo a buscarlo en vivo. Está al borde de las lágrimas el señor Goldstein con este recibimiento en vivo, señores. En vivo con ustedes. Diga una palabra, señor. Buenos días. Buenas noches. A esta altura. Bien, todo bien. Yo bien. Ustedes dos son dos boludos en un hall de un edificio con una computadora y un micrófono. Esto es podcast verdad, señor Goldstein. Esto es podcast verdad. Acá no se pone stop. Esto hay que seguir. Ahora vamos a apretarnos. Vamos a apretarnos todos. Todos acá en el... Dale, vení. Vení que se enoja el ascensor, dale. Y sí, es bastante para el orto. Apretame el 11, por favor, Goldstein. Ahí está, muy bien. Me dijeron que el 9 se ponía. ¿Cómo? El 9 se ponía. ¿Por qué el 9? Porque te pongo 9. Vino afilado, el señor Goldstein vino con todo. ¿Qué le pasa? Estoy enojado hoy. ¿Qué pasa? Cuéntale a la... Fue un día muy largo. Muy largo y claro. ¿Por qué no saluda a nuestros podcasts, escucha a nuestros radios, escucha? Un saludo a todos. Yo me acabo de unir al podcast. Ni siquiera tuve tiempo de acomodarme los huevos, que lo tengo pegado del 42, un viaje de una hora. Así que voy a tener que... Gente de FM Oriente, ese Goldstein con su vocabulario normal, sí, ¿no? Sí, tengo que acomodar, porque tengo el tiro muy alto. Es el chupín de Justin Bieber, el que tengo puesto ahora. ¿Viste que lo fue a ver? No lo fui a ver. ¿Es verdad que estuviste 3 noches seguidas en River? Haciendo, sí, carpita. Haciendo carpita. La nenita, dale. Abrime la puerta, por favor, del ascensor, gentilmente. Ahí está descendiendo el señor Goldstein del ascensor. Esto es podcast verdad, señores, ¿eh? Es porque estoy sosteniendo la ficha. Tenemos los clásicos panchitos, ¿no? Por supuesto, querido. Sabemos que venís muy hambriento en este momento. ¿Qué opina usted de la inflación? Ese no es tema de este programa. Vamos a abrir en este instante la puerta. Esto es podcast, ¿verdad? Estamos ingresando al estudio, ¿no? El estudio mayor. El estudio mayor de Demasiado. Repita sus declaraciones. ¿Qué quilombo que hay acá? La verdad, después de este recibimiento no deberías decir este tipo de cosas. Y estamos colocando en este momento los micrófonos y vamos a desenchufar y vamos a conectar los tres porque estamos con uno solo. Así que esto se va a cortar en un segundito nada más, ¿eh? Muy bien, ahí estamos nuevamente con los tres micrófonos enchufados sí. En este momento. Qué ruidito. Está cómodo, Goldstein. Cuéntenos, Goldstein, ¿cómo se sintió esta cálida bienvenida que le hicimos? ¿Te la esperabas? ¿Te especial, a buscar especial. Así? No, la verdad que no me lo esperaba. Una especial, cuando había dos personas... ¿Puedo decir, bajar de la escalera con una notebook en la mano y un ¿puedo decir por el rostro de Goldstein que no le causó mucho? No estaba de el mejor humor como para tener una bienvenida de ese tipo. Hola, Goldstein. Un poquito más, ¿no? Como para tener una entrada más glamorosa. Bueno. Está sin maquillaje, fue así. Esto es podcast, ¿verdad? Al fresco. Bueno, te contamos un poquito, te ponemos en tema. Esperá, hablamos sobre Steve Jobs y ahora... también hablamos sobre... ¿Quién es Steve Jobs? Mentira. ¿Quién era? No, empezamos también hablando de que estamos en todas las críticas, los 5.000 followers de Twitter. Followers de Twitter, sobre los cambios de sitio, todo eso. Y pasamos a las noticias, pasamos por varias y estábamos en que Django Unchained... Ok, la nueva película de Tarantino. Así es, se bajó Kevin Costner y apareció reemplazándolo el amigo Carl Russell. Y tiene un poquito más de porte tarantinesco. Listo, no voy a decir más nada para no entrar otra vez en el debate. Sigue. Está bien, ya estuvo en una película de Tarantino. Exacto, Dead Proof. Muy buen papel. Stuntman Mike. Así es. Por lo cual ya lo hemos visto tarantinizado a señor Carl Russell. Es más, la foto que acompaña la nota es de esa película. Es de That Picture. It's from That Picture. Ok. Pero bueno, como comentaba Doctor D hace unos minutos nada más que hablaba sobre esta película, decía que había habido como muchos cambios. Sí. Como una película revolucionada. Y que Will Smith, que Kevin Costner. Claro, así es. Entonces se bajó Kevin Costner, que era una persona que nosotros esperábamos verlo tarantinizado en algún momento. Como estaba quedaba. Estaba el desafío, ¿no? Sí, en su momento el malo de Bastardo sin Gloria, que se me fue el alemán. Sí. Que ahora, bueno, parece que lo reemplaza a Leonardo DiCaprio. No, está también. ¿El alemán? Sí, te confundiste con que ese papel lo iba a hacer Leonardo DiCaprio en Bastardo sin Gloria. Ah, tenés razón. Se te chispoteó. Y bueno, es la hora. Ajá. Pero bueno. Lo tenemos acá a Russell, le damos pulgar para arriba. Sí. Pulgar para arriba acá, Russell. Frita. Fichita. Vamos acá, vamos acá, Russell. Y ahora vamos a pasar al segundo segmento de las noticias, que se trata sobre los proyectos a venir. A ver, Guzón. Estuvimos hablando, le cuento al señor Goldstein, que no tiene la más mínima idea de dónde está parado en este instante. Sí. O sentado, mejor dicho. Esto que tiene adelante es un micrófono, bueno, por ejemplo. No se come. No intente succionarlo. Estuvimos hablando sobre proyectos que están ya en desarrollo y ahora vamos a hablar de proyectos que vienen. Ah, este ya eran proyectos. O sea, seguimos con la estructura del podcast, que cambia podcast a podcast. Así es, exactamente. Esa es la estructura del podcast. Vamos constantemente. Exactamente. Entonces, cuéntenos sobre esto que apareció recién salidito del horno. Cuéntenos, doctor. Una brochera. Tenemos el primer póster de la película estrenarse el año que viene, el 2012, para el fin del mundo. De los tres chiflados, de Three Stooges. Nos vamos con esta, ¿no? Nos vamos con esta cadena. Sí, nos vamos. Así es. Sí, la verdad que en la sombra son todos iguales, ¿no? En la oscuridad todos los gatos son pardos. Oh, frase, ¿no? ¿Dónde te habrán dicho esa frase, eh? ¿Qué se habrá comido Héctor de la oscuridad? ¿Cuánto rosedal habrá visitado? Sí, con la excusa de la oscuridad. Ay, se habrá comido. ¿No? Bueno, ahora está el polo tecnológico, pero. Le habrás dado acá a Pinocho, qué grande. Fuego. Bueno. Te recuerdo que en ese micro también estabas vos, ¿eh? Tenemos el primer póster de Los Tres Chiflados, la nueva película de los hermanos Farrelly, protagonizada por Sean Hayes, como Larry, que es el muchacho de... Sean. Bueno, Sean. De... Mientras el MC... Esto se lo van a tener que aguantar en todo el programa, loco. Bueno, tenemos interpretando a Moe, a Chris... Diamantopoulos. Griego, sí. Griego, el griego. El griego, el griego. La madre. Y a Will Sasso como Carly, que lo tienen de la serie Shit My Dad Says. con William Shatner, que quedó una sola temporada, lamentablemente. Cualquier excusa es buena para mencionar a William Shatner. Una cosa de loco, ¿no? Una adicción al... Bueno, podemos en el postre, se puede apreciar la ¿postre? Figura... En el postre se puede apreciar la figura de los tres chiflados. Río, No sabemos cómo va a terminar. El nivel que tenemos hoy es imbatible. Está muy bien. Los tres chiflados en un fondo blanco, o sea, la sombra, ¿no? ¿Se ve? El contorno. El contorno. Hice lo que no entiendo, debería haber el chiste, ¿no? Just say no. ¿No entendés el chiste? El just say no es una frase muy famosa norteamericana para decirle no a las drogas. Sí, la que lo implementó la mujer de Ronald Reagan. Es verdad, me he olvidado. Entonces, just say no es, no tiene mucho sentido, pero bueno. Y podemos ver a Will Sasso en la postura de Corley, que parece que en la sombra, como acabamos de decir, ¿no? Como que el flequillo de Moe parece que tuviera una palangana en la cabeza y los pelos al aire de Larry. Metió los dos en el enchufe, ¿no? Exacto. ¿Qué podemos esperar de esto? Y nada, vemos todavía una sombra, como una frase que no tiene mucha gracia y como que todavía no te empuja a decir quiero ver más, quiero poner la ficha, quiero... pero no... Te lo tira para atrás. El análisis de este afiche de parte de Doctor D, la mirada precisa a los detalles que se muestran en la esta noticia. Imagen. Así es. Y pasamos con Goldstein. Yo lo único que quiero decir es que veo las claras connotaciones sexuales en este afiche. Sí. Están los tres apoyándose. Parece la gran brochet. Descaradamente, es una brochet de Stooges esto. Sí, me parece un poco alevosa, ¿no? De mal gusto, hasta casi rozando precisamente. Así es, así que... rozando la pornografía. ¿De qué nuevo próximo proyecto vamos a hablar, señor Goldstein? Tengo el agrado y el desagrado, ¿no? Porque es un sentimiento en simultáneo, encontrado. O sea, sí. Le va a reventar el cerebro es en cualquier momento. Es un sentimiento encontrado, ¿no? Es como el estéreo en Goldstein. Bruce Willis viene haciendo como cosas medias extrañas, ¿no? Últimamente. ¿Extrañas es la palabra? ¿No es más de lo mismo? Ponele. ¿No es querer cobrar y llegar al fin de mes? Yo quería, por ejemplo, cuando estuvo la película esta... Red. Red, exactamente. Que era una peliculita como que decíamos, bueno, vamos a tener, obviamente, al Bruce Willis de siempre, pero al Bruce Willis. No al Bruce Willis de Surrogate. No sé si me... El Bruce Willis cabeza. Descifran el perfil. Al... Sí. No, yo te entendí. Un Bruce Willis un Bruce violento Willis, y no dramático, por hay así un Bruce decir. Willis original y hay un Bruce Willis copia de Bruce Willis. El Surrogate. Eso es filosofía pura. Hay un Surrogate de Bruce Willis. Exactamente. Bruce Willis trucho por ahí hay dando un vuelta. Bruce Willis trucho que se autointerpreta él mismo en las películas. Hola, soy Bruce Willis haciéndote hoy Bruce Willis. Así que todos mis comentarios van a ser de Bruce este Willis. Calibre. Bruce Willis cuando actúa naturalmente como él. Goldstein. Y sí. Bruce Willis cuando actúa a la fuerza actuando como Bruce exactamente. Willis. Exactamente. No me vas a decir que no es una teoría fantastichónica. Fantantichota iba a decir en algún momento. Creo que sí. Ese es Goldstein. Es una teoría bastante chota. Se me cruzó un pensamiento por la cabeza, no sé. Bueno, 20th Century Fox anuncia que ya tiene el título de Duro de Matar 5. Se va a llamar A Good Day to Die Hard. Sería un buen día para morir duro. Para dejar sobre vos. Un buen día para Duro de Matar. Es el mejor título. Pero es que es el mejor título que puede tener una película. Es como el Tortuga Pinja, pero de Duro de Matar. Un buen día para Duro de Duro. Y está hablando el Faso, el loco. Está hablando del Faso. Qué buen título para la película. Un buen día para Duro de Matar. Para morir acá duro. Acá le van a poner. Un buen día para morir, le van a poner. Bueno, sería o Duro de Matar 5.0, ¿no? Un buen día para ser un duro de matar. No sé cómo sería la. Un día para Duro de Matar. Shock. Bueno. Un buen día para morir. Duro. Duro. Bueno, matar, al sí. Parecer el argumento va de lo mismo, ¿no? Que John McClane vuelve a aparecer a ser encarnado. Sí, es el protagonista, pero, sí. Bueno, por eso, pero puede no aparecer. ¿O no? ¿Por qué no? Ser un bishop que viaja desde el futuro. Re-men. Debo decir que no tengo ni idea cómo va a terminar esto, pero de alguna forma va a terminar. Continúe, señor. Bueno. En la historia tenemos la historia. Que en vez de estar siempre quieto. Un pequeño resumen de la historia. Rapidito. ¿Te parece? Rapidito. Te lo tiro así un toquecito. Lo tenemos. Otra vez a John McClane. Otra vez la misma. Lugar equivocado, en el monto equivocado, el clásico que viene arrastrando. La marca de John McClane. La primera película. Ahora, aparentemente, lo sacarían de Estados Unidos, estaría dando vueltas por el mundo, y en el medio va a estar el hijo. Por lo cual, una de las cosas que se está mencionando por ahí es que podría llegar a haber, incluso se comentó en el sitio, una especie de traspaso de manto. Otra vez. Como duro matar, franquicia. Como la que quisieron hacer, la última. Sí, o Indiana Jones, que quisieron hacer una suerte de... No le salió para nada. Bueno, pero que se va a venir la 5, ya estaba dicho. Sí. Y bueno. Y seguimos con okay. Seguimos robando. Y en la dirección lo tenemos a John Moore, que hizo Max Payne, la remake de la profecía. Tras líneas enemigas. Tras líneas enemigas. Digamos que esas tres, la tras líneas enemigas, está buena. Zafa. No, Zafa, exacto. Zafa. Está buena, es mucho, Zafa. Le diría que Zafa. Entonces, esa es la situación que tenemos ahora. Una más del montón del universo de Duro Matar, ¿no? Así es. Cuéntenos su opinión. Mi opinión. La última... ¿Pulgares arriba? Digamos, en una frase. ¿En una frase? Una frase. No me rompan las pelotas. No quiero ver más esto. Esa, vos me lo dijiste en una frase. Una frase. Esa es la frase. ¿No querés ver más a Bruce Willis? No quiero ver más Duro Matar. Ya la 1 y la 2 es como está ahí arriba, para mí, ¿no? Sí, sí. No. La 3 ya es como media bajonera. A mí me gusta más la 3 y la 2. Bueno, pará. Primero viene la 1. Oh, la 1 está arriba todo. La junga cristal está ahí arriba. Ya. ¿Vos qué decís? ¿Que la 2 no te gustó? ¿Por qué? ¿Por el hecho de...? No. Que es historia... lo mismo que la 1, pero en un aeropuerto. Claro, la historia era medio así boludo, ¿verdad? ¿En la qué 3? Orden la viste? Te hago una pregunta, ¿en qué orden la viste vos? ¿1, 2 y 3? O... 1, 2 y 3. Ah, no, está bien. La 3, bueno. De hecho, la vi, es decir, ¿no? Está bien. Un dato anecdótico. No, por favor. ¿Puedo tirar una nota, nota de otro color? Dato anecdótico / nota de color sobre... Vamos a explicar a los oyentes de FM Oriente que acá nos vamos por las ramas y puede pasar cualquier cosa. Que aprendan solo, chequete que está explicándole tanto. Que no, aprendan a los golpes, como todos los oyentes demasiado. Son los nuevos integrantes de la secta. Y me está subiendo la fiebre, así que aguántensela. Anecdótica. Dale. Nosotros hemos contado que el guión de Duro de Matar originalmente iba a ser Comando 2. Sí. Que era para Schwarzenegger ya estaba en Estrella para otra cosa, entonces lo cambiaron un poquito, lo metieron a Bruce Willis y salió Duro de Matar. ¿No? En el podcast 27. Exacto. Duro de Matar 3 también iba a ser otra película. Que se iba a llamar, ¿cómo es el juego este? El juego este que tienen toda la película, que lo llama, que le dicen, no me acuerdo el nombre, dice que haga tal cosa. Simón dice. Simon 6, se iba a llamar así. Y bueno, por eso, dale, por favor, continúa. Era un película que se llama Simon 6, que iba a actuar cualquier otro actor y no tenía nada que ver con Duro de Matar. Y se lo encajaron como Duro de Matar 3. Y salió. Y salió así. Y aparece Simon, todo eso, sigue por manteniendo, eso, sí, ¿no? Es exactamente, pero ensartaron a John McClane en el medio. Es como un crossover, ¿no? Exacto. A lo que iba es que, de las cuatro películas, las que para mí están mejorcitas son las dos que no tenían un guión hecho específicamente para... Para saga. Eso. Están hechas para otras cosas y las adaptaron. Nota de color. Nos vamos por la cornisa. Así es, y pasemos a otro tema porque esto ya no da para no, más. No, la verdad que mucho más no da para hablar. ¿Qué ocurre, señores? Este me toca a mí, ¿sabes? Sí, sí, aparte, bueno. Usted conoce este. Aparentemente, Kiefer Sutherland salió a decir, se me terminó toda la papota que junté en las siete temporadas. Siete temporadas. En las siete temporadas de 24. Entonces, necesito facturar de vuelta, por lo cual, vamos a hacer una película de 24. ¡Pum! Aparentemente ya estaría casi, terminado el guión. Espero que no haya que comerse todas las temporadas para entender la película, ¿no? No. Como la primera película de Código X. No. Aparentemente sería una historia individual, seguramente va a tener algunas cositas. Tiene un enganche. No se sabe nada de la historia, ni qué tratar, nada. Sí que va a cambiar la joda de el tiempo real. Y sí, ¿no? Y digamos, ¿cómo la vas a manejar? No. Ahora, yo pregunto, ¿por qué no le ponen como nombre, no sé, 120? 48 horas. 120 minutos. Y la haces en tiempo real. El chiste de la serie era el tiempo real. La película no está al tiempo real, ya es cualquier película de acción con Kiefer Sutherland. Sí, la verdad que es un punto a tener en cuenta. ¿Alguno vio la serie alguna vez? Yo he visto otro capítulo suelto nomás. Casi la primera temporada entera. Fue como el pie de playa, ¿no? La cabeza. Exacto, de playa. Así es. Digamos que fue como, me parece a mí, de lo que después fui punteando, fue como la mejor cita, la mejor armada y la que cumplía con todas sus propias limitaciones. Sí, yo creo que se... Duró 7 temporadas debido a que la primera estaba tan buena como lo estuvo, porque yo aguanté hasta la cuarta y ahí me bajé. Dijiste, basta, no, basta, no soporté más. Es, pip, pip. Es exactamente lo mismo repetido todo el tiempo y no tiene sentido que el pibe tenga tantos días tan complicados y que siempre... Bueno, cualquiera tiene varios días complicados. O sea, en las cuatro temporadas que vi, siempre el presidente o alguno tiene un aparatito que controla todas las centrales nucleares, todos los misiles atómicos, o sea, a ver, gente, ¿cómo vas a tener un aparatito que controla todo? Y siempre lo pierden y lo tienen los terroristas y siempre tienen que detener una explosión nuclear o algo así. Me embolé, ya era aburrido. Y el chabón ya era un superhéroe casi. Claro. No, hacía todo, no moría nunca. Es como que no le fueron dando las vueltas de rosca necesarias para que sea progresivo el avance del tipo este en el universo. Una fusión 24 y duro de mandar. Ahí metido, ayudando. No sé si John McClane. No sé si quiero ver eso. Sí, seguro. ¿Película 24? No, a mí mucho no me interesa. ¿A ustedes? Sí, ojo, el personaje de Kiefer Sutherland estaba bueno. Hay que ver, yo quiero ver eso, cómo le mantienen la vuelta de rosca a la de la serie. Pero yo creo que si no es en tiempo real, no tiene sentido. Sí, es una película más de acción. Así es. Así que si no la van a hacer en tiempo real, no la hagan, listo. No la hagan. Yo les estoy diciendo que no la hagan. Mandé una carta a Fox. Quejate. No es necesario, ellos escuchan el podcast. Si lo usan yo para. Lo sabía. Lo usan para terminar la última vez que hablamos de una película. No. La última vez que hablamos de una película de Fox estuvimos un mes fuera del aire. Se cayó el sitio misteriosamente. ¿Te imaginas? ¡Sí! ¡Ojo! No sé. Otra ojo, que 24. Ojo al piojo. ¿Y con qué seguimos, Doctor D? Y se viene. Apareció David Cronenberg. El amigo Cronenberg. Qué lindo. Que viene atrás de Kiefer Sutherland contando las monedas y dice: se me está acabando. Y bueno, dijo. Y bueno, vamos a empezar con. El reboot de La Mosca y por qué no una secuela de Promesas del Este, ¿no? La película del amigo. Y ya que estamos, ¿no? Viggo Mortensen. Que lo venía comentando de hace bastante ya. Y digamos que es como un proyecto que le quedó picando, ¿no? A Cronenberg, porque se veía como. Era un como buen puntapié. Para más, como que era para algo más. Era ¿no? un buen planteo general de personajes, relaciones, mafias, grupos. Y daba como para, ¿no? Para seguir. Qué sé yo, me parecía que era. Sí, es algo que él ya había comentado antes, que tenía ganas de hacerlo y parece que ahora estaría más en camino para eso. No sé y si era que la mosca está ahí, es como que quiere. Está entre. Como Blade Runner, ¿no? Que están entre secuela, reinicio. Bueno, la mosca parece que están ahí. Que va a ser entre una. Una larva. Una remake secuela, puede ser, ¿no? Como pasó con Blues Brothers 2000 y tantas otras. Y bueno, están viendo con Steven Knight. El guionista para, bueno, Promesas del Este 2, que están ahí en borradores y, bueno, ahí la Focus, idea. La productora, está viendo ahí mojando pancito película, a ver si le gusta, claro. ¿No? ¿Y ustedes qué les parece? Bueno, La Mosca. Si es de Cronenberg, yo voy a verla al cine. Eso es todo lo que puedo decir. Digamos que se lo extraña un Cronenberg hoy por hoy en el cine. No, pero ahora ya se va a estrenar el Adventurous Method. Saben, sí. Dale, decilo. ¿Con quiénes? Dale, decilo. Ay, me tira la lengua, que son unos con Viggo Mortensen, sí, con Viggo Mortensen. Con Viggo Mortensen, con Rachel Weisz, no, Keira Knightley y Micah. ¿Y quién? Y Micah. MF. Milf, que no es Milf, es M. Michael Fassbender. Michael Fassbender, que está ahí. Mira cómo le cambiaron los ojitos, se le fue la fiebre. Está subiendo la temperatura, está subiendo. Está con barbita. Ruina. Ay. No, esto se va a estrenar dentro de ahora, poco. Sí. Hablamos en el último podcast. Sí, se nombró en el tráiler. Goldstein no estuvo, entonces por eso no lo sabe. Yo tengo, a ver, yo, ¿viste los Avengers? Yo estoy formando un grupo parecido. Así que no puedo estar con cosas así. Yo dejo la vida en el podcast, pero tengo que dejar la vida por la vida humana. Goldstein se multiplica. Deja la vida por la vida humana. Exacto. Ves cómo piensa, ¿no? Qué mejor forma de decirlo que hace. Es hermoso. Entonces, el filósofo puro. Le decimos que... Podía llegar a pintar bueno, interesante. Siempre bueno Cronenberg. Siempre bueno Cronenberg. Así que ya sea remake, secuela, whatever. O lo que sea, la va a juntar. Vos dale para adelante que nosotros la vamos a ir a ver. Así que, sí extraño un Cronenberg bizarresco y extraño como Videodrome, el Festín Desnudo de esa época. ¿Extrañás? Sí, me gustaría ver otra película de Cronenberg así, muy bizarresca. Te hago una pregunta. Dilo. ¿Viste que Videodrome... Creo que el cine, bizarro, está atravesando dos etapas. Ajá. Una que es la gore, ¿no? Que me parece que termina siendo medio bizarro como Saw, S-A-W. No es serio. Ah, no, pensé que estaba una disertación sobre... No, sí. El juego del miedo, ¿no? El juego del miedo, exactamente, que me parece que se va de lo bizarro a lo gore y lo gore a lo bizarro. Y después está el bizarro tipo... Juego un ping pong. It's not another X movie, ¿no? Y eso no está, es bizarro, eso es una bosta. Y bueno, es que me parece que se identifica a eso como bizarro y no nos vamos a un Videodrome como algo bizarro loco. Nos falta eso en el universo bizarresco de hoy por hoy, me parece a mí, ¿no? Y podemos encontrar otro término para describir. Por favor, pero por favor. Te estoy invitando. Goldstein, el término Goldstein. Goldstein. Necesitamos una película Goldstein. Se ve es medio Goldstein esta película. Que Goldstein, ¿eh? Goldstein, Goldstein. Se zarpó un poquito en Goldstein, pero está bien. Esta es un poco más Goldstein que esta otra. Claro. Me parece, ¿no? Es una Goldstein. Sí, yo le hubiera puesto un poco menos de Goldstein. Está como demasiado goldsteiniana. Sí, demasiado. Hay pequeños frascos de esencias mías. Sí. No son de lo mejor. Esencia de Goldstein. Saca a tu bestia interior. Peludo. Peludo, y lo reconoce, qué bueno eso. Necesito saber con qué seguimos, estimados doctores. ¿Por qué? Está apurado, señor. Llega tarde y ahora está apurado. ¿Por qué no nos cuenta, señor, con qué seguimos? Dale, ¿qué? Dale. ¿Qué? Dale, mira, Barden, sí. Mi amigo personal, que voy a jugar al Badminton todos los domingos a la noche, confirma personaje para Bond. Sí, Bond 23, la nueva película de la saga de Bond, ¿no? Así es. Que tantas idas y vueltas tuvo, ¿no? Uy, con la MGM y con toda la bola en el medio. Todo el quilombo. Daniel Craig se fue a plantar café a La Habana y se fue. Pensé iba a decir otra cosa. No, bastante arriba estuvo. Yo te digo una cosa. Jugaría un papel de villano. él tiene el rumor aposta. Él lo llamaron. Él acá, le dijeron. Él lo ¿esto? Llamaron. Yo tengo el tweet así con MGM. Me dice funde. Y yo tengo que ir midiendo a la gente, ¿me entendés? Si yo le tiro un Javier Bardem. Y le dijeron: Bardem va a ser de Bond. Y al toque, mientras lo estaba diciendo, dijo: No, va a ser de villano. ¡Pah! Cambió la noticia instantánea. Entonces, villano de Bond, ajá. Entonces, ¿cómo es el va tema? Va a ser villano de Bond. Daniel Craig vuelve de plantar volvió, café en La Habana. Claro. Era una misión secreta. Le llegó el tweet de que va a llegar Bardem. No, dejamos la verdad. Goldstein lo llamó y dijo: papá, ¿qué estás haciendo? Vos sos un salame. ¿Cómo vas a dejar esto así como está? Ponete las pilas, gracias, vení. Gracias a esta película te hiciste más conocido. Vení acá, no te hagas el boludo, porque si no te voy a buscar. Y Daniel Craig se comió los mocos. Yo soy un doble agente, hoy por hoy. Ajá. Mi corazón está acá. Pero soy un mercenario de las demás. El corazón acá y el... Y, sí. Allá. Sí. Ahora, Bardem dijo que él está emocionadísimo con esto de ser villano. Y yo también estaría emocionadísimo. Porque nunca se perdió una película de Bond en el cine. Y siempre quiso participar en una película de la saga. Está muy bien. Un comentario. Claro, señor. ¿Puede irse con la rabia? ¿No tiene un comentario? No. Bueno, bajo dirección de Sam Mendes, ¿no? Solo un sueño, Soldado Anónimo, Camino a la Perdición, Belleza Americana. Grandes títulos en su haber. Así que yo espero una buena película. No sé, Bardem y Craig hacen que me moje. Espero que supere está mucho mojado de posta. A la última Quantum of Solace. Que era medio berretón. Era así. Muy mala. Se hizo larga, se me hizo larga. Casino Royale está muy buena. Muy buena en comparación con la perdí un toquecito, no el toque ese que había tenido la primera. Sí, perdió, bajó mucho. El James Bond urbano, ¿no? El, claro. El capoeira. Que transpira la camiseta. Así que veremos qué sale. El del pueblo, ¿no? El J-Bond del pueblo. Pero por lo menos Bardem como villano se lo ya banca, en la foto ¿no? Tiene carita malo, ¿no? De Garchetti. Tiene cara de Garchetti. Y luego seguimos con que finalmente, luego de un corto, luego de una serie web, el señor Kevin Tankaroen. Se venía a venir. El señor Kevin Tankaroen va a reiniciar en una película la saga de Mortal Kombat. Excelente. Se viene con todo, ¿eh? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué dirigió este muchacho? Este muchacho es el que hizo el corto de Mortal Kombat Legacy. Está muy bien. Ajá. Para y mí. Después ¿y qué hizo más? La serie web. Ajá. Y lo podemos dejar ahí. No, dale, decilo. No, pero, ¿qué? Decilo pero que hizo la remake de Fama, la nueva película de Glee. Dale, decilo. ¿Eso sabes cómo se llama? Se llama querer cagarle una buena noticia a la gente. Hoy por hoy, ¿sabes cómo se llama? ¿Qué? Baby, baby, baby. Oh, baby. Baby, baby. Así se llama. Se le fue la última, se le fue la goma. Goldstein, Justin Bieber. Goldstein se comió a Justin Bieber. Literalmente se lo engulló y lo tiene dentro. Placa de crónicas. No. Goldstein se comió a Justin Bieber. No en el sentido figurado. Para. Bueno, sí, ok. A ver. ¿Cómo te crees vos que el tipo se financió la serie web de Mortal Kombat? Dale, sí, eso por amor, dale. Te pregunto a vos, ¿cómo te crees que lo hizo? Dirigiendo Fama, dirigiendo Glee. Claro, primero los trabajos sucios. De 3D Concert. Y claro. Así, exactamente así. Yo tengo una pregunta, ¿vos viste Fama? ¿Vos la viste la remake? La remake no. Ah. ¿Vos la viste? No. Por eso no, por eso no. ¿Qué viene? Entonces. No, es que no sé si realmente es mala. No, a lo que iba el Doctor D es que no, no es el tipo de película. No el target, ¿no? No es el tipo de película que tiene que ver con Mortal Kombat. Digamos que viene entre algodones y viene a dirigir asesinos atemporales y de otras dimensiones. Pero la miniserie de excelente. Mortal Kombat Legacy está. Que el primer buena. Capítulo lo pueden encontrar en el sitio. Igualmente. Y ya lo comentamos en igualmente, yo tengo algo para decir. Guarda. La primera etapa de Mortal Kombat de estos pequeños. O sea, hubo un primer corto que era como un teaser trailer. Sí, que capítulo, no sabíamos si era de un juego. Lo comentamos. Sí. Fue como la gran. Bueno, hago esto fan-made y salió. Sí. Que le daba todavía un encare más real a los villanos y a todo el universo de Mortal Kombat. Que lo que después terminó siendo la el corto la, este la, que hizo. La miniserie. La miniserie. Sí, arrancaba. Claro. Arrancaba real, después empieza a ir de a poquito un poco más a la historia. ¿Cómo metemos a Shao Kahn, ¿no? En Bursaco? No, pero yo creo que. La verdad, creo que podrían haberlo mantenido como algo más realista. Hubiese no era estado necesario. Bueno. Baraka podía ser una especie de freak de la naturaleza. Bueno, ahí está, Reptile. No, y Baraka no estaba también. Sí, Baraka estaba. Que era el cirujano loco, por ejemplo. Claro, exacto. Estaba muy bien hecho, las peleas estaban buenísimas, estéticamente estaba muy bien. Me pareció que igualmente la miniserie está buena, dentro de todo. Le bajó un toque, para mí le bajó para un mí toque. Para mí prometía más Rebirth, que era, sí, este, sí, sí. Que era este corto, sí. Que después cambió bastante. En... Igualmente. Fue un exitazo, sí. Importante. La miniserie. La miniserie o... tuvo como 15 millones de views bastante, en YouTube. Bastante. Que es bastante. Y eso, bueno, eso fue lo que logró que al tipo le dijera: bueno, toma, mira, ya casi le tenés hecho el laburo. Hacete la película y te damos ya fue. Tanto y hacelo bien. Claro. Igualmente los primeros, los que justamente la parte de la miniserie que encara a los personajes que no tienen, por cómo decirlo, relaciones con esta otra dimensión, que son Sonia, Ajax, ¿se llamaba? Jax, un equipo de fútbol. Jax, ¿cómo se llama? Johnny Cage y todos los personajes que son Kano, que son relativamente humanos, no, relativamente no, son humanos, estaba bastante mejor que la parte que vino después, que me pareció media tiradita de los pelos, pero a mí también me parece que los primeros tuvieron un poco más de pensamiento que los últimos, que dijo, bueno, tengo que cerrarla y terminar de cerrar esto para decir, bueno, muchachos, terminé la miniserie, sí. ¿Y cómo seguimos? Pero me parece que si le dan el tiempo y la guita y los actores... Y lo dejan manejarlo él, ¿eh? Me parece que... Manejé. Sí, sí. Porque... Bueno, lo primero que dijeron igual es que... No eso estaría, no va a pasar. Claro, no estaría relacionado con esta miniserie que él hizo. Claro, es algo nuevo. Sino que es un proyecto nuevo, incluso con otros actores. Vamos. Mientras el señor Goldstein atiende sea persona. Atiende su celular, ¿no? Atender su celular. Vamos. Que listo. Está bien, por eso te lo dejo sonar. Es la segunda vez que interrumpe el Goldstein. Primero con un portero y ahora con el celular. Ahora a ver cómo lo pones en vibrador. A ver, dale. Atende en vivo. Esto es podcast, ¿verdad, señor? Ahí está atendiendo. ¿Estás al aire? Está atendiendo al aire. El celular. Le corto. Directamente. Ay, los problemas que vas a tener con la patrona. Ay, Te digo, Dios mío. Bueno, ¿qué, acá... ¿qué querrá que le lleves algo para comer? Me parece que no hice. No. ¡Qué feo! ¡Qué feo estar en tus calzoncillos! En tus calzoncillos en este momento. ¿No? Bueno, sí, no, ¿verdad? Sería constantemente feo, bueno, no en este momento. Lo dejamos que escriba un mensaje de texto salvador al señor Goldstein por su vida. Help me. Y nosotros nos apersonamos a la noticia final de este segmento de noticias en el notición, cual. Notición, esto es primicia para mí, ¿eh? Se está enterando en este momento porque hace un mes que no entra al sitio, sí. El señor Goldstein. Ustedes sabrán por qué. Instante. 15 días por lo menos. Bueno. Coméntelo así. Que ya hay un director que está en la mira ahí, para con la mira láser le están apuntando la cabeza, luego de tener a Michael Bay, el amigo hay de Goldstein. Hay como varios que están dando Alfonso vuelta, ¿no? Guarón, Rupert Wyatt y nadie más, para dirigir la nueva película de The Twilight Zone, La Dimensión Robert Desconocida. Robert Rodríguez hubiera ido como repiña también. Ojo, también, hubiera quedado para nada mal. Sí, igual medio bueno, que esa selección de directores que tienen en mira es como nada que ver uno con el otro, ¿no? Sí, no, son muy distintos. Pero bueno, sí. Ya tenemos el favorito, ¿no? El que tiene el número ganador, aparentemente, es el amigo Nolan, Christopher Nolan, más conocido por dirigir a la nueva saga de Batman, ¿no? La nueva trilogía. Y Inception. Inception. El cual, bueno, tenemos, va a dirigir esta, perdón, ¿no? Dele, dele. Esta posible, va a posiblemente va a dirigir esta nueva película. ¿Cuántos? ¿Qué? ¿Cuántos? No, nada. De Twilight Zone. ¿Qué, qué, dígale, ¿qué pasa con esto? No, nada. Se me viene una imagen a la cabeza. Esta serie de los 60, creada por Rod Serling, que ya tuvo su versión, su película en el 81, que se llamó acá Al filo de la realidad. O sea, si la serie se llama La dimensión desconocida, ¿por qué a la película le pones Al filo de la realidad? No, que no parezca que era un capítulo de la serie, ¿entendés? Es que eran capítulos prácticamente. No importa, había que engañar a la gente para que fuera al cine. Buah, está bien. Está bien. Que, bueno, que en esa película contó con varios directores, con Steven Spielberg, Joe Dante, John Landis y George Miller. O sea, mirá qué calidad de directores. Y ahora va a recaer todo en uno. Cada uno Steven, de los directores. Joe, John, George. Claro, y ahora va a quedar Christopher. ¿Puedo decir que no le da el cuero a Nolan? No, yo digo que no, ¿eh? Digo que no. Digamos que Twilight Zone es como un Inception, podría ir. No sé si un Inception es como. No, siempre la cosa rebuscada dentro de la cabeza. Por ahí lo veo. Igual no sé cómo la idea es armarlo como una sola historia, ¿no? Como los segmentos, como era la película anterior. No imagino cómo podría ser. O sea, lo que me imagino es un capítulo largo de la serie. No algo con una identidad más fuerte. No sé si me explico. ¿Dónde voy? Sí, que sea toda una historia larga, que tenga subhistorias, que estén todas relacionadas, unidas entre sí. No sé si les da para tanto. Pero, o sea, a lo que voy es que se llamaría La dimensión desconocida, pero podría ser cualquier película medio de ciencia ficción donde hay algo raro que pasa. Uso el título. Sí, el título y la musiquita, claro, y ya está. Exacto. La veo venir por ahí. Que usar, sería mucho mejor, ¿no? Que se la aguanten. Tendría aguanten que usar alguna de las historias clásicas, sí o sí. Como base. No sé. No, yo no disiento en que pueden renovar el repertorio, pero me gustaría que mantengan formato. Como una cuestión de. Como cuentos asombrosos. Una cosa así. Por eso yo te preguntaba si se la banca Nolan yéndose como para esos pagos. Porque viste que tienen una mística los capítulos de La dimensión desconocida, cuentos asombrosos. Sí. Tienen sí. Una cierta atmósfera que vos la ves y al toque pasás por Canal 13 un sábado a las 3 de la mañana y están dando un capítulo de Cuentos Asombrosos. ¿Sabes? Y te quedás mirándolo. O lo mismo me pasaba a mí, por ejemplo, con Cuentos de la Cripta. O sea, vos ibas caminando, pasando y... La época en que HBO era gratis, ¿no? Claro. Antes creo que lo daba Canal 9. Esa también lo pasaban en Canal 9, exactamente. Hasta mirá, te puedo decir Escalofríos en Fox Kids. También, que tenía... Eso ya no es de nuestra época. Eso ya es... Ya es para los infantes como... Pará, los infantes ya no son tan infantes. El tiempo va pasando para todos por igual, hasta para los árboles. Míralo a Goldstein, ya le pasó el tiempo por arriba. Uy, me está ganando. Lo atropelló, no lo pasó por arriba. Me pasó una vuelta. Es así. Por eso te pregunto, ¿se la bancará para generar esa atmósfera? Lo sabremos dentro de 3, 4 años cuando salga la película. Dale. Así que de esta forma cerramos las noticias. Cerramos. Y ahora, ¿qué pasamos? A la villa. Muy bien, señores, ficha. Arrancamos la saga recordada y añorada por la fichística, gente. Donde tenemos tres fichas, tres para hablar en este programa. Potentes. Diría que nos zambullamos. Terminamos tirando la casa por la ventana con estos trailers, con estas fichas. Está bien. Mientras hablo de costado y no se escucha nada, ¿ves? Si querés tirarla. Si el doctor D lo dice... No. Perdón por querer dejar un poco de tensión. La pose de rock and roll la estás usando bastante, ¿eh? En el podcast anterior ya lo hiciste. ¿Te gusta sentir que estás arriba del escenario? Los 60. ¿Te gusta que estás sentido en los 60? Cuando eras joven. En el Sun con Frank Sinatra, Sammy Davis Jr., ahí todos. Está bien. Perón. The Rat Pack. Claro. Palito Ortega, todos ahí juntos. Bombita Rodríguez. Qué épocas, ¿no? Los compañeros. Te recomendaría que te tomes algo primero. ¿Con qué seguimos? Diría que nos zambullamos directamente a las fichas. Dale, estoy y arrancar de acuerdo. Con la primera de ellas, sí. ¿Cuál es, señor Goldstein? Coralanius, allí vamos. I will fight against my country. And then men die. Yeah. I want my son. Coriolanus to grow from man to dragon. Sweet as my revenge. Y con ustedes el señor Goldstein. Bueno, The Weinstein Company presentó el tren norteamericano de Coriolanus, una adaptación cinematográfica de la obra de Shakespeare, que relata, cómo decirlo, la historia de un general romano y su supuesta contraparte, que es otro general romano, que se desenvuelve en una historia de, cómo decirlo, venganza, podríamos poner en una sola palabra. ¿Cuál es la adaptación de esta película, no? Como todos suponemos, no van a hacer una obra de Shakespeare en Roma. Se me está complicando. Una obra adaptada en el... Sí. En resumen, bueno, los protagonistas son Ralph Fiennes, Gerard Butler, que son los generales romanos. No sé de qué se ríen. No sé de qué se están riendo. Está buenísima la historia de la película. Sí. Pará, no terminé. Yo ya cambié de canal. Perdón, la historia de la película. O sea, estoy hablando en generalidades. Soy todo oídos. Bueno, después voy a hacer una sinopsis. Voy a hacer un resumen de cómo sería. dale. Dale, seguí nomás. Bueno, tenemos por un lado a Ralph Fiennes, que es un general. ¿Ralph Fiennes? ¿Voldemort querés que le diga? Como quieras. Decile amorcito. Ralph Fiennes. Que también es el director de esta película. ¡Oh! Su debut detrás de las cámaras. Exactamente. Y además actúa. O sea, es un tipo que quiere ahorrar. Es un salón de cualquiera. El hombre de la casa, ¿viste? Entonces necesita sacar un manguito más. Doble sueldo, ¿viste? Le dicen. Claro. Me hago el gol. Exactamente. La historia va de que Ralph Fiennes protagoniza a un general del ejército y tiene una madre bastante posesiva. Digamos que como general le va bastante bien, ¿no? A él haciendo guerra, matando gente, le va bastante bien. Conoce los oficios, ¿no? Claro, tiene el clamor de una sociedad bastante militarizada, por decirlo de una forma, una sociedad bélica. Y entonces la madre, tras sus trejes y manejes de complejos edipísticos. Trejes y manejes. ¿Cómo se dice? Tejes y manejes. Para mí se dice trejes, porque viene la palabra traje. Goldstein, castellano. Estoy trajeando Goldstein. La mentira. Me sacás de la ruta. Dale, los trajes y manejes, usted puede. De la madre, lo incitan a que busque cierto estatus político para tener un poco más de poder. La cuestión es que le sale el tiro por la culata. ¡Oh, mi culata! Exactamente. Y la sociedad no lo toma muy bien este tipo de jugarreta que quiso hacer en su ascenso hacia el poder. Entonces, los generales, como diría, los que compiten con él, tratan de sacarlo. Limpiarlo del mapa. Exactamente. Borrarlo de la escena. Y sacarlo y ponerlo bajo el tapete. Lo cual hace que este muchacho tenga que recurrir a su viejo enemigo, protagonizado por Gerard Butler, y tomar una cierta venganza hacia su propia nación. Lo cual seguramente pondrá en crisis bastante de su forma de ver la vida. Tiros, líos y cocha golda. Podría decirse, no se sabe. Hay que ver qué drama psicológico traerá aparejado a toda esta historia. ¿No? Qué profundo. Tan profundo como un abismo en el mar. Pensé que iba a decir... ¿Un abismo en el mar? Cuando dijo, qué profundo, de pronto se me detuvo el tiempo y me pasaron por la mente toda la cantidad de barbaridades que puede llegar a decir. Estoy profundo. Estoy muy movido. Estás muy sensible. Está muy movido, lo movieron. Está muy sensible. Quise decir medido. Está movido, está sensible. Entendemos que está sensible, quédate tranquilo. Es un día importante. Así que yo considero particularmente que... Esta película va a estar buena. O sea, me gustó. Sí, está bien. Categórico. Esto es como los juicios. Mentiste un poquito, cagaste. Vos tenés que ser categórico, con la ni mentira siquiera, o con la verdad. Ni siquiera lo dijo. Hizo clic en me gusta de Facebook y ya está. Pulgares arriba. Eso fue todo. No, si quieren me explayo un poco más, pero quiero darles No, por favor. Porque una voz monótona y aburrida como la mía quizás aburre a los radioescuchas. Pero pensá que toda la primera parte no te escucharon. Bueno. Seguilo vos, ¿sí? Vamos a tomar algo. Sí, acá dale, que vamos. Siga, que lo termine, que lo cierre. Vamos. Bueno. ¿Qué opina usted de la película, doctor? Por algo le pasé la pelota. Tenemos, es un feedback. Nombralo, pasáselo con nombre y apellido. Doctor D, por favor, hable. Me atrae. Me parece. Ralph Fiennes. Me atrae sexualmente. Yo lo veo a Gerard Butler acá y... A Gerard Butler. ¿Lo viste como... Gerard Mate, Camargo Serrano. Sale de otra forma. Yo puedo decir Coralanu y no me van a decir nada. Coralanus y no queda fuera de contexto. Gerard Butler, y yo lo veo así con la barbita y el pelo a Leónidas en 300. Y te mojás. No soy como vos con tu noviecita. Pero yo lo veo este flaco así, se podrían haber caracterizado distinto, ¿no? Está bastante caracterizado, es como un general bastante... No, pero vos le ves la cara y es el flaco 300. Sí, paramilitar. El que lo veo muy bien caracterizado es a Ralph Fiennes. Está bueno la transformación que tiene, ¿no? Sí. Es como que al principio está muy, ¿no? Así como... Eclesiasta, no sé. ¿Cómo? Elegante. También. Un milico de pura cepa. Exacto. Y después se va desemprolijando, ¿no? Sí, y aparte por la ambientación, los trajes, ¿cómo es? El entorno de la ciudad, ¿no? Para mí es como... Te interrumpí al principio. Para mí está ambientado en... algún país tipo Serbia, sí, por ahí. Yugoslavia, los Balcanes, Kosovo, Croacia. Capital de Albania. Personaltia. La verdad me atrae la película. O sea, se ve todo ese el flaco que es así. Se ve como que el flaco está bien idolatrado, que todo el mundo lo apoya y después como se le viene toda la masa en contra. ¿Cómo? La apoyan. Sí, claro. Cómo se le viene todo en contra, que se une contra los enemigos, el que nivel, como lo van mirando. El nivel de este momento, sí, ¿no? Sí, está como... Claro, yo estoy hablando en serio, vos le tirás el palo y la culpa la tengo yo. Pero fue como, viste, una patada sin pelota. Falta sin pelota. Onda, pero estamos hablando de otra cosa, señor. Estamos hablando de cine, disculpame. Es una charla. Perdón. Continúe, Doctor D, por favor, con su diatriba. No, por favor, seguí vos. No, ya que me interrumpiste, seguilo vos. No me acuerdo de qué estás hablando. La verdad yo tampoco. No, estabas hablando de que vos... Bueno, sí, no, cómo se le viene todo, cómo se le viene todo en contra, cómo se asocia. No quiere dar vuelta. Exacto. El panqueque y está, se lo ve como rollo. Loquito, pero Ralph Fiennes hace bien los papeles de loquito, ya en Dragón Rojo, ¿no? Sí. También ahí me vino a la mente ese personaje, también una mezcla de Voldemort. ¿Lo viste a Voldemort acá? Tengo una imagen. Sí, yo lo no. Puta madre. ¿Qué tal? Yo cierro los ojos y escucho a Voldemort. Yo cierro los ojos y veo un mundo de colores. ¿Usted qué opina sobre este? La verdad, la película me parece que está buena. No sé si yo solo sentí que mostraron demasiado en el trailer. Sí, un poquito largo. Que te mostraron toda la vuelta que ni era película. Que van, vienen y lo echan y vuelve y va a hablar con Coso y entran otra vez. Como que es un resumen de todo. Tendría que hacerlo más cortinaño. Podría haber sido un poquito más resumido. Pero está interesante el papel, o sea, está buena esta adaptación a los tiempos presentes de la obra de Shakespeare. Se ven buenos los papeles principales, sobre todo el de Ralph Fiennes y el de Gerard Butler. Yo no lo vi tan... Los tres lo nombramos diferente. Es Ralph Fiennes y Gerard Butler. No digo Fiennes. Yo lo nombré bien, ustedes lo nombraron mal, es un problema de ustedes. Fine. Como Larry la Fiennes. Nana Fiennes. Larry Fiennes. Por ejemplo. No, pero la Nana Fiennes escribe Fine, no. La Nana Fiennes hacía películas pornográficas. Justo ella. La Nana Fiennes hacía películas pornográficas. Justo ella. ¿Tenés alguna? No. Entonces no lo comentes. Al aire no. ¿Estamos? ¿Por qué? ¿Te están escuchando? No. Jamás. ¿Qué es pornografía? ¿Qué es porno, mami? Bueno, después lo que de todas decía... las palabrotas que dice... Bueno, regresando al tema, como para darle un interesante cierre... Un cierre, pum. Según los personajes, la ambientación y principalmente me interesa ver cómo se maneja Fiennes detrás de cámaras. Sí, dirigiendo la película. Puede ser que nos encontremos con algo interesante, así que yo directamente le voy a preguntar al señor Goldstein, que comenzó hablando de esta película, si le va a poner o no la ficha. Es un sí rotundo, ¿eh? Es un sí, le pongo la ficha, me parece que va a ser una buena película. Se abrió una buena, se bajó la bragueta y una puso buena traspolación, va a ser una ficha. Buena traspolación de una historia de Shakespeare nuevamente. Me parece que aporta este tipo de viste cuando vos decís voy a adaptar una obra de Shakespeare. No es voy a adaptar un guion original de Morrandanguita, ¿me entendés? Morrandanguita, un autor clásico, importantísimo de la zona sur de Buenos Aires. En este momento Juan Carlos Morondanguita se está tirando por una ventana. Me parece que va a estar bueno. Me parece que va a estar bueno. Sí, sí, la verdad que... ¿Y usted otra vez? Sí, le pongo la ficha. ¡Oh! Oh. Le pongo la ficha. Profunda la justificación y el comentario que hizo. No, la verdad me atrae el, también todo el hoy está, con, de... hoy está en un momento de atracción. Lo atraen las cosas. Digamos que las lunas está se alinearon. Está geocéntrico y la gravedad a su entorno está comenzando a aumentar, ¿no? ¿Me está diciendo gordo? Para nada. ¿Me diciendo gordo que tengo mi propia gravedad? No. Tienes mucha sex appeal. Vale, sí. Bueno, me gusta todo el manejo de cámara. La verdad, eso me sorprendió. Y me lo veo como para candidato en algo en los Oscars. En algo. Hay que ver qué grado de seriedad le ponen y cuánto eso, se desvía para el pochoclerismo, ¿no? La verdad. Bueno, y yo también le voy a poner una ficha bastante importante. Me da, es verdad, ves el tráiler y te da ganas de verla, por más que te cuentan un poquito mucho. Sí, podría ser un poquito más cebador. Podría ser un poquito más tranquilo. Se estrena en diciembre en Estados Unidos y suponemos que acá aparecerá en algún momento el año que viene. Enero, febrero, con suerte, con mucha suerte. Pero veremos qué sucede con esta película que tiene pinta muy interesante. Y ahora, ¿con qué continuamos, Doctor D? Ahora seguimos con una película que se va a estrenar ahora en enero, ¿no? En Estados Unidos. Ajá. ¿Y cómo se llama? Turrito, ¿eh? ¿Vos querés que lo diga? No es tan difícil. The Divide. The Divide. Ah, lo dije bien. Muy bien. Yo pensé, debe ser Divide o algo así, ¿no? Vamos a... The Divide. Hello. Hello. We have survivors in a building. Do you copy? I want to go home. You just have to be patient, okay? And then it'll get better outside. Have you looked at us? We're dying in here. What do you want to do, Josh? I'll bet you're just waiting for one of us to die so you can have all the food you can eat. What's going on? I'm rationing the supplies. It's not your call. Well, groups break down into self-interest during times of scarcity. Josh! Just keep pushing and making you can see what happens. Bueno, tenemos esta película estelarizada por Laurin Sherman, Michael Biehn. ¿Qué es Michael Biehn? Es el muchacho rubio, hermoso, cari lindo. Ah, Terminator. ¿Te atrae? ¿Te atrae también? No, para nada. Milo Ventimiglia. ¿Quién es? ¿Sabes que no me acuerdo el nombre? ¿El personaje? Sí, no me acuerdo el nombre. ¿El personaje de héroes? Sí. Yo tampoco. Ah. Qué suerte que Nathan, lo... Peter Petrelli. Peter Petrelli, muy bien. Pensé que lo había borrado. Que también es el hijo de Rocky en Rocky. Así es, por su torcedura labial, ¿no? Bueno, entre otros muchachos. Tenemos dirigida por... ¿Sarosana qué, che? Claro, una de las novias de Barcini. Una de las novias de Barcini, su harem personal. Pero como ya es grande, imagino Barcini con un turbante, ¿no? ¿Ubicás Jabba the Hutt? ¿Te suena? Sí, Jabba, déjame suena. Bueno, imagínate múltiples princesas leyas a su alrededor. Bueno. Eso es una mínima imagen de Barcini. Sin Barcini la imagen es linda, ¿no? Claro. Con Barcini la imagen es más linda todavía. Con Barcini la imagen es celestial. ¿Podemos continuar con esta prometedora película? Dirigida por Xavier Jens. Xavier Jens. ¿Qué ha hecho este señor? Hitman. Buah. Agente 47. La frontera del medio. La agente 86. La frontera del medio. No, le tiré yo. Del miedo. No puede leer en español. Y Hitman, agente 47, la misma. No son dos películas. ¿Por qué cuerno no ponen un punto y coma? No, es la misma, por eso no tiene punto y coma. ¿No? Porque es la misma película, Hitman Agente 47. Ah, no veo nada, sí hay un punto y coma. Encima, te das cuenta. No veo nada. Con guión de... Robando el staff, porque la verdad, alguien que no puede leer. Carl Mueller y Aaron Sheehan. Tenemos a nueve personas que viven en un edificio, junto con otras muchas personas, ¿no? Sí. Claro. Que aparentemente empieza un desastre nuclear. Salen todos corriendo, horrorizados. Y se meten, nueve de todo este edificio, se meten en el sótano que viene a funcionar como el bunker. El bunker de the building. Of the building. Muy bien. Del edificio. Y empiezan a... Bueno, primero con el miedo de qué está pasando afuera. después con que se les va acabando la comida, el agua, las locuras por estar encerrado, a eso sumale también a los miedos de qué estará pasando afuera, se empiezan a descender en la locura, ¿no? O sea, de estar encerrados. Típica, digamos que típica película de... encierro psicológico. Claro, gente encerrada con un apocalipsis afuera, exacto, ¿no? Y empiezan a pasar cosas feas, cosas malas, como se pueden ver en el tráiler, como asesinatos. Pareciera que en un momento salen, pero vaya a saber qué pasa realmente. Claro, hay que ver si es la verdad, ¿no? Exacto, no serán unos flasheos de los flacos, la verdad. Se ve que en un momento el tráiler como que se va al carajo. Sí, te muestran como un que zoo, ¿no? En un momento primero están todos ahí en la estancia, en el sótano. Después aparecen que están abriendo la puerta. Después que están uno medio muerto, otro que está dentro de un traje, otro que está tirado. Futurista. Sí, que para mí que eso son alucinaciones. ¿Vos tenés la posta? A mí me llamó Charles Xavier Jones y me dijo, mira, Doctor D, mire, doctor. Mira, Tordo, y la cosa es así, son flashes. Para mí son flashes, me dijo el, porque no la vio, no vio el corte final, no lo vio todavía. Yo lo dudo, No, puede ser que salgan, pero yo creo que si no son flashes y si posta en algún momento la película se va así, se dispara al joraca completamente, de alguna forma que no te la ves venir demasiado, puede llegar a resultar algo copado, ¿eh? No, sí, pues. Solo con ese ingrediente. Si es lo mismo de las personas encerradas que se empiezan a matar entre ellos, estamos mal. Sí, yo estoy como por ahí, Sí, yo lo que tengo miedo es que se transforme en algo, por lo que se vio, ¿no? Súper grotesco y gore en algún momento y se queda ahí la película. En el, un poco Goldstein, decimos. En el un choque. Poco, muy Goldstein, claro. Claro, en lo chocante, ¿viste? El tipo que se saca las uñas. Y que no tengo ganas de ver eso, ¿verdad? No tengo muchas ganas. Pero hay que ver qué vuelta le dan con esto del apocalipsis, supuesto de la parte de afuera. Supuesto acá. Apocalipsis, ¿no? Supuesto porque apocalipsis, hay que ver si no es un experimento. Si una no, bomba, ¿viste?, atómica que tiraron y bueno. Hay que ver. Puede ser como Jericó. Ponele. Sí, igual. No, digo, sí, igual. Puede ser un accidente, una cosa a propósito, eso voy. Puede ser. ¿Quién dirá? ¿Sabes quién dirá? ¿Quién dirá? Mira. ¿Le pone usted la ficha? Qué problema, ¿no? No es una ficha tan sencilla. No, la verdad que no, está como de canto. Así es una ficha que está... canto para arriba. Está haciendo equilibrio. Canto para arriba. Espera. Está haciendo equilibrio entre el costado positivo y el costado negativo. Sí. De momento, no le voy a poner la ficha. Pero ahí. Porque... otro tráiler te puede hacer cambiar de opinión. Más que nada porque el Dr. D hizo ingresar en mi mente cuál idea incepcionada... esto de que puede ser que sea todo imaginación y que la película resulte ser... ¿de a poco dominará el mundo? Más, o sea, de lo o mismo. O sea, ¿te la bajó el de...? Me la bajó. No lo había pensado eso. ¿O no? Imagínate, estaba ahí y lo vi, me la bajó. Y sí, entiendo. Así que yo no le voy a poner la ficha, pero no descarto que a futuro pueda sumar otra. Pueda sumar una. Y le voy a preguntar al señor Goldstein entonces si le pone o no le pone la ficha. Y digamos que a mí en un principio, hasta que no empezaron a aparecer escenas muy gore, me parecía copado. Después vi un par de cosas que dije, ¿hará falta? ¿A dónde van? Y me da un poco de duda. Pero igualmente, confío en que esas escenas tengan algún sentido que va más allá de la afección superficial a los juegos del miedo. Y toque... eso es lo que más te molesta, sí, o te incomoda, ¿no? Mirá, que el tema era, del choque, sí, por el por gratuito. El choque mismo, sí. Exactamente. Por ejemplo, te voy a poner una película que tiene choque, que no es por el choque mismo, en un aspecto parecido, que es Event Horizon. Aunque es una película vieja de ciencia ficción. Viejarda, sí. Bastante viejita, que tiene un efecto choque con algunas cosas, pero que están medidas... y aplicada justo en los momentos que tenían que... Sí, pero es bastante más soft que un juego del miedo. Sí, ejemplo, o Hostel. No, igualmente, en su momento, creo que era como una película más de terror que de ciencia ficción. Sí, sí. Y como que tanteaba por ahí, no me desagradó tanto las escenas, como quien diría, dantesca, ¿no? O sea, que sea chocante, pero medido, de alguna forma. Medido o consentido, con algún sentido que vaya más allá del choque por el choque. Bien, pero entonces la gran respuesta, gran. Y por yo le voy a dar una ficha de esperanza. El viento sopló la jugó, la ficha de color esperanza. Se la jugó, sí, me la puede salir mal. Pero bueno, el viento sopló puede quedar a favor. Color caquira. No sabemos. Puede y caer yo voy a hacer la pregunta del millón. Dígala. El pueblo quiere saber. ¿Y el doctor D quiere saber? No, yo quiero saber. El doctor D le pone. El doctor D también ficha. Quiere saber porque no lo sabe todavía. ¡Compañeros! Le pongo la ficha. Me emocionó. No sé. Sí, me emocionó de una ¿tiene, forma. Tiene una forma de. ¿Qué como Alfonsín, viste? Claro, ¿cómo se dirige al pueblo? Claro. Qué buena. 600 intendentes, sí. 6 diputados, un líder. En total, 700 votos van a sacar. Sí. 45 choripanes. Una docena de sándwich de miga en la última reunión. La verdad, me atrae esa cosilla de. 15 votos. Sí, no. Entonces, o sea, no da más, este tiene los ojos requebrados. Dale, seguí, dale. Dale que corta. Dale que estoy duro. Duro matar cinco. Un buen día para morir duro, dale. Un buen podcast para morir duro. ¿Te está gustando agarrar el cosito con agarrar? Sí, de acá. Dale que lo estoy acariciando con un amor. Bueno, el. ¡Dale, doctor! ¡La puta madre! ¡Le pones eso! ¡Le pones la ficha! Dije que sí, que le pones. ¡Listo! Porque tiene, me gusta eso de la. ¿Y ahora? De la el guerra pueblo, atómica. El pueblo. La sí. Guerra atómica. El canto genérico, más genérico del mundo. A ver, ¿qué opinan? El pueblo. Es el nuevo disco de Goldstein. Cantos populares genéricos se llama. Son todos así. No tienen ninguna bandera política, ni de ningún. Para el popular. Ni de ningún club de fútbol, nada. Es todo así genérico. Se puede adaptar. Lo puede cantar toda la familia. Se adapta. Un domingo, peronista o no, o radical, lo puede cantar. Lo puede poner. Bueno, me atrae lo de la guerra atómica, que se encierran todo y empiezan con los problemas psicológicos. ¿Qué pasa? Oye, es un podcast con atracción. El D tiene un podcast con atracción. Lo atrae. Parece una carta a Papá Noel. Me encanta la guerra atómica y quiero un pony con unicornio. ¡Oh, unicornio! Parece que ya me recalienta la guerra atómica y todos muertos. Hola, mi nombre es Sandra y me calientan las guerras atómicas. Sandra es nombre de mina que le calienta la guerra. Sandra es nombre de calentona con el juego del miedo, con esa otra sed. Seguro que no conocemos ninguna, ¿no? Porque si no. O sea, hola, soy Sandra y estoy con Samantha y nos calientan las guerras nucleares. Ay, Dios. Y el apocalipsis. No lo remontamos más, no, esto, ya ¿eh? Está, pasa la siguiente. Se lleva dos fichas. Un aplauso para Delibay. Que se vino con nada y se llevó nada. Porque no se llevó dos fichas. No, ¿qué pero nada? Se van a llevar de acá. Se llevó dos fichas. Se llevó dos fichas penosas y lastimosas. No, y, está muy bien. Muy bien. Pasamos a la tercera ficha. La esperada, la ansiada. Así es que venimos saboreando de a poquito de a lengüetazo de hace meses. Años. Estamos hablando del surgimiento del tráiler. ¡De los Vengadores! ¡Vamos! ¡Los Vengadores! ¡El pueblo! Saltó. ¡El tío borracho! ¡Cállenlo! ¡Cállenle, tío! ¡Cállense! ¡Sácalo! ¡Mari, llévate al tío! Bueno, ¿puedo pasar el trailer? Sí, por favor. Permiso. What do? We get ready. There was an idea to bring together a group of remarkable people. So when we needed them, they could fight the battles that we never could. Gentlemen, what are you prepared to do? No offense, but I don't play well with others. Big man in a suit of armor. Take that away, what are you? Genius, billionaire, playboy, philanthropist. Chan, cha, cha, chan. Los Vengadores. que entraba bajonera. Te pusieron los pelitos de punta, ¿eh? Te sí, un trailer electrizante. verdaderamente. Pero quiero saber más detalles. ¿Cómo no, señor? Le comento. Estamos hablando de la película de Los Vengadores. Ya todos lo deben haber visto. Quiero pensar e imaginármelo, ¿no? Mira cómo te hago. Ya todos lo vieron. Es la famosa película de Marvel Comics que rejunta a todos los personajes que fueron apareciendo en sucesivas películas anteriormente. Donde tenemos, por ejemplo, a Iron Man. Donde tenemos a Thor. Donde tenemos a Captain America. Donde tenemos a Hulk. Qué labia que tiene, ¿eh? Viste que buena pronunciación del inglés. Y además se suma Hawkeye, que aparece poquitito nada más en la película de Thor. Tenemos también a la Viuda Negra, que aparece en Iron Man 2. Sí. Y tenemos en el medio, juntándolos a todos, el grosso de quien yo quiero una película individual. Me refiero al señor Nick Fury, encargado, encarnado por Samuel L. Jackson. Te olvidaste de uno. ¿De quién me olvidé? Decilo tranquilamente. Hulk. Hulk lo mencioné. ¿Mencionó? Sí. Bueno. Eso demuestra el interés que pone Doctor D, lo que yo digo, ¿no? Está bien. Así de PDR, podcast registrado. Claro, está bien. Como TBR. Después vamos a hablar en casa, ¿eh? Eso solo te digo. Bueno, ¿qué nos encontramos en la película? ¿Qué se sabe posta que va a ocurrir en la película de Los Vengadores? A ver, Guzón. Tenemos que surge un nuevo mal gigante en el planeta. No. Relacionado con el cubo cósmico, que lo pudimos ver al final de Thor. Thor, exactamente. Y en la película de Capitán América. Y en la película de Capitán América lo vemos un poco más en detalle, los poderes que tiene ese instrumento, que utilizado para el mal puede generar mucho mal. Y tenemos además a Loki, que descubre que existe este poder cósmico, que aparentemente vendría de Asgard, ¿no? Estaría relacionado con Asgard. Está relacionado con Asgard. Por lo cual, las deducciones comenzaron y casi podríamos definir que Loki se va a apoderar de este cubo cósmico, va a amenazar el orden mundial, ¿no? La bolsa va a caer, crisis financiera en Grecia todo el mundo va a terminar de fundir una vez por todas. Definitivamente, se va a quedar sin guita para ponerle, claro. En algún momento, patacones le van a dar. ¿Los que son los LeCops en Argentina que están? Oh, ¿sabes qué? Pero lo cambiás en el 2025, lo cambiás a 1.4. Entonces lo tenemos a Loki, que va a tomar este cubo mágico, va a hacer despioles y en el medio va a aparecer Nick Fury para salvar las papas, sacar las papas del fuego, va a hacer un rejunte de los Avengers, va que ya lo viene el Dream Team. Lo viene haciendo un poco en las distintas películas, que encima aparecía diciendo que hace lindo, mira, bueno, todo estamos juntando un grupo. Iron Man 1. Así es, al final de Iron Man aparece y le dice, mira, queremos hacer un grupete y acá te meteríamos a vos. Y después nos fuimos viendo todo esto en las películas. Perdón, no. Se presenta y dice, soy de agente de S.H.I.E.L.D. y nada más, dice. O sea, tengo no, una propuesta que hacerle. Dice que lo que, sí, equipo, que lo, no, que sí. Le dice que lo queda como consultor o algo así. Y tenía una carpetita que decía Proyecto Capitán América o algo así. No, esa está en Iron Man 2. Ah, esa es la de Iron Man 2. Que se ven todos los detalles, sí. Ah, bueno, en Iron Man 2, entonces. Pues bien, esto se rejunta acá. Esto sería más o menos por dónde iría la película, lo que está confirmadísimo. Después se ha mencionado que tal vez aparecieran los Skrulls. Es una raza alienígena del universo marveliano que ha intentado atacar constantemente, que pueden cambiar de forma estos bichos. Son por como la cambia forma de X-Men. Por no ejemplo, Mystique. Mystique. Exacto. Son unos bichos verdes que pueden cambiar de forma. Y tal vez tengan que ver con las escenas donde vimos que peleaban un poco entre ellos, ¿no? Ah, es verdad. Aunque igual los Vengadores en el cómic siempre peleaban entre ellos. Y a ver, todo, como era más grande. Era parte del chiste que tiran como grupo, eran como un grupo disfuncional. No se llevaban muy bien. Ok. Distintos. Estamos en manos distintas. Así es. Yo también te tiraría que en algún momento van a tener que luchar contra Hulk. Seguro. Seguramente. Siempre pelean contra momento, Hulk. En algún momento lo van a tener que frenar. Contra la película. Pero bueno, tenemos el guión y la dirección, que esto es algo importante, porque puede resultar en algo muy groso o en algo medio pedorro, de nada más y nada menos que Josh Whedon. Qué notición, el cráneo detrás de Buffy la cazavampiros, detrás de la gloriosa Firefly y su contraparte cinéfila Serenity. Una peliculón. Peliculón. Por lo cual es un tipo que casi le podrías poner la firma de que va a resultar en algo interesante, pero casi. Todo esto sería hasta que se empiezan a ver las primeras imágenes que pudimos apreciar en este tráiler. Y yo le voy a consultar a mis dos compañeros, que se encuentra uno a cada lado de mí. ¿Qué sensación les quedó luego de ver este tráiler? ¿Usted quiere empezar? La verdad, obviamente con ganas de ver más, pero yo sé que con lo que voy a decir ustedes me van a gastar, imagino. Por cómo ¿qué son te atrajo? ¿No? Decir que algo te atrajo, seguro. No, no me erizó los pelos, no me puso loquito esto de querer ver más. Obviamente, no te cachondeó. Exacto, como ponerle Capitán América o Iron Man 2 cuando salió el tráiler, digo, ¿no? Como que no me... Le falta huevo, ¿no? Sí, le falta... Sí, yo creo que me emocionó más las pequeñas imágenes que vimos después de Capitán América que esto. Sí, es verdad. Eso, ¿no? Ahí sí se me erizaron los pelos del brazo. Acá no. Menos mal. Del brazo solo. Porque son los más blandos. Exclusivamente. A mí me pasa los otros parecido, están siempre erizados. ¿No? Me pasa algo parecido a lo que te pasa a vos. Me falta como el punch. Claro, no hay otra forma de describirlo más que con el erizamiento de los pelos de la piel. Sobre todo porque a esta película no le pedimos menos de que nos huele el cerebro, ¿no es cierto? Tiene, o sea, que queda en la retina tatuada en el alma. The best of the best of the best. Pero sí, como mínimo. Y después de tanta previa. Sí, años y años que le viene dando la cosa, ¿viste? Muchachos, si no nos ponemos las pilas y la hacemos bien... Hay que garpar, tiene que garpar. Acá no tiene que haber nada con fritas. Tiene que estar todo pensado, todo medido, todo bien hecho. Si te tenés que tomar 6 meses más para que quede bien... Dale. Tomátelos. No me haga como linterna verde. No puede fallar. Directamente, no hay punto medio. Y en este tráiler, yo creo que parte... Es un tráiler sacado un toque con fritas. Sí, se nota un poco. O sea, lo apuraron para la Comic Con, así... Y metieron... Muchas escenas filmadas que en el sin efectos, digamos, o sea, con los personajes charlando, así, boludeando. Un par de diálogos así chisposos de Robert Downey Jr. Y no sé mucho más. Pareciera como el trailer, el mini trailer que armaron para el final de Capitán América. Es que ese un poco está más mejor. Extendido. Claro, un poco más extendido. Y con menos punch por el hecho de ser más largo. Exactamente. Puede ser que también ese te haya hecho el efecto de erizar pelo. Porque son todas imágenes rápidas. Sin audio, y no... viste, con una música de fondo y pum, pum. Entonces, pum, te deja bien arriba y esto como que se muestra un poquito bueno, más. Bueno, tal vez es una cuestión de que no tiene muy buena edición el tráiler también, ser, ¿no? Puede ser también. Que es un tráiler medio pancho, en general. Un panchín. Entonces, yo la verdad esperaba que al terminar, es un tema de que hay mucha expectativa con esto. O sea, no se lo mide con la misma vara que cualquier otro tipo de película de esta temática duros. Que salen. Avengers, algo con tanta bola atrás, sale el tráiler y lo mínimo que esperaba era que terminara el tráiler y uno decir, ¡wow! Espectacular, no puedo esperar para que se estrene. Y veo este tráiler y digo, podrían no haberlo sacado claro, y no pasaba nada. No es como un Capitán América más. No sumó mucho. Un Thor, ¿viste? No, es como que si van a seguir haciendo la plancha con Avengers, me parece que la van a pifiar. Yo no creo que la pifien. Yo creo que puntualmente este trailer salió así medio rápido. Ojalá Dios te oiga. Yo me imagino para, Dios te oiga. Para fin de año un trailer grosso que ya te cuente un poquito de historia. Porque esto era casi un teaser en realidad más que un trailer. O sea, es largo, sí, pero es sucesión de imágenes, no se entiende por dónde va la cosa. Entonces, de acá a unos meses, un trailer bien armadito, enero, por ahí. Y algo van a tener que tirar porque ya en 6 meses ya se estrenan. Claro, menos de se estrena, el 3 de mayo. O sea, obviamente para la fiesta, para Navidad. Generalmente tiran trailers por eso, potentosos. Un diciembre más para las vacaciones de allá. Diciembre enero puede caer tranquilamente. Por lo tanto, luego de lo que vimos, las expectativas... Señores, ¿pondrían la ficha a este tráiler o no? Yo voy a retomar esa ficha que dejó el señor Goldstein. ¿Qué ficha? De la anterior película. ¿De dónde se la está sacando? La voy a agarrar esa ficha que dejó ahí arriba de la mesa, la ficha Diego Torres. Ah. La ficha... Diego, Color Esperanza. Color Esperanza. La ficha va cambiando Esperanza. El nombre, ¿no? Sí, sí. Minuto a minuto. Tenemos 3 millones de fichas. Dígalo, doctor D. Por todo lo que dijimos recién, de que como que no te deja con ganas de así acelerado de ver más. Pero hay que hacerle el aguante a este tipo de producciones tan independientes, claro, ¿no? Exacto, claro, populares, artísticas. Porque tenemos todo este rejunte, también va a ser importante el remaje que le van a tener que hacer. pero como que el remaje. El remado, no sé, como quieras está ponerle. Está muy bien. Como que el trailer no me aceleró. Entonces. No te atrajo. La ficha esperanza. Vamos a dejarle como que. Le pongo la ficha de compromiso. ¿Te gusta más esa? Ficha de compromiso. Está bien, puede ser. Va bien. Porque el trailer no me lo vendió bien, pero yo quiero ver eso. Bien. Quiere ver eso. ¿Y usted, Goldstein? Yo voy a ser un poco más duro que el señor Doctor D. Y con esperanza de que salga un trailer bueno, no le voy a poner la ficha. Porque espero algo más de esta mierda que acaba de salir editada. No nos merecemos esto. No. Me cansé de Harry Potter. Me cansé de todo. Me cansé de esos trailers mentirosos. Y de los trailers que no sirven. Me cansé. Así que no. Que dígale me llame no. Fox, que me llame Marvel. Que me llame la MCN. Que me llamen todos hoy. Pero no. Está bien. No me llama hace rato. Antes me llamaba. Ahora ni nada. No, ni un mail no. Me manda. La ficha es no. Las fichas no, hasta que venga, me toquen la puerta, me den un DVD con uno en 720p, buenísimo. Un tráiler buenísimo. Me faltó el tráiler buenísimo. Buenísimo, un tráiler buenísimo. No, la ficha es negativa. La ficha es negativa, con esperanza de que haga un... Palabras emotivas del señor Goldstein, ¿eh? No al proyecto y a la película. Pero me parece que la pregunta más importante... Mi pregunta fue al tráiler. ¿Qué? No. Yo pregunté específicamente ficha al tráiler. La ficha, vos, M, sí. ¿Qué haces? Yo creo que esta película tiene un... Te dejamos en un brete. No, para nada, para nada. Miren, a ver, ¿de dónde sale su lado comiquero y su lado cinéfilo? A ver cómo se la arregla acá. ¿Cómo? Me mareaste. ¿Qué va a influir en tu ficha o no ficha? ¿Tu lado comiquero o tu lado cinéfilo? No, lado cinéfilo 100%. Ok. Sí, no, sí, ya cada película, o sea, ya tenemos, cada uno de estos personajes ya tuvo su vida en película, ya vimos cómo están de, los más importantes. Vimos cómo son delineados, cómo van a ser las caracterizaciones, ya están definidos prácticamente. Entonces, no es que hay algo muy en el aire que no nos imaginamos cómo podía llegar a ser, hasta el villano ya lo tenemos. Sí. Entonces, desde ese lado no hay algo muy, sabemos cómo va a ser Iron Man, cómo va a ser Capitán América, cómo son todos los personajes. Entonces por ahí no hay mucho en el aire. Sí, el problema, gran problema que tiene, que muy difícil una película con tantos personajes dando vueltas entre sí. Generalmente los que donde mejor se han resuelto, que creo que fueron las dos primeras X-Men, lograron resolver teniendo uno que fuera central, que era Wolverine en las dos. Y los otros yendo un poco alrededor de ese personaje. Exacto. No satélite. Todos con el mismo nivel de importancia, que es lo que pasaba en películas, no sé, meramente Batman Returns, la segunda de Tim Burton. Sí. Donde tenés solo dos villanos, tenés, pero los dos tienen el mismo porcentaje de pantalla y no terminan de funcionar ninguno. No, pesa lado. Mucho, sí. Lo mismo pasó con todas las que siguieron, ¿no? Hasta las de Christian Bale. Ahora, qué pregunta, ¿no? ¿Quién será el comandante? Y eso yo, por lo que más o menos se pudo ver, va a tener, o por lo menos en el trailer, tiene cierta preponderancia Iron Man. Sí, al parecer en por lo menos lo que se ve. Como liderando. Y después creo que va a recaer mucho en Capitán América, en sí. Los dos. Lo veo como en... Yo lo veo más en Capitán América. Puede ser eso. Lo que pasa es que nosotros también tuvimos más tiempo de, ¿cómo decirlo? Encariñamiento, por decirlo de una forma, o de conocimiento a personaje de Iron Man. Capitán América quedó medio panchín. Quedó medio panchín Capitán América todavía. No es como que quedó... ¡Oh, yo soy Capitán América! Todavía. En cambio, Iron Man ya se definió como Iron Man. Me parece a mí. Capitán América todavía está como en formación, por decirlo de una forma. Pese a que el tipo lo despiertan y... Sí. No es consciente actual, todavía sí. Mucho. Ojo que igual, teniendo a Loki como villano, Thor va a tener su cuota de... Sí, obviamente. También, sí. Entonces, hay todas estas cosas hacen que me cuesta imaginarme... funcionando una historia con tanto personaje dando vuelta en una hora y media, dos horas de película. Es complicado. La veo complicada. Creo que puede funcionar. No ser que hagan la gran Iron Man 1, ¿no? También. ¿Qué quiere decir? Que dejen seteado todo, pongan un poquito de acción, no mucha. Algo que comenta, que a colación de lo que dice Goldstein, es verdad que acá no tenés todo el tema de contar el origen, ¿no? Exacto. Que eso ya está en las anteriores. Eso te hace que pueda arrancar directamente en medio de la historia. Fíjate que todas las otras películas siempre tenés la primera mitad te cuentan el origen, la segunda mitad tenés el desarrollo de la historia en sí. Acá arrancan de cero. A lo último, un poquitito al principio, donde juntan más o menos el equipo, 20 minutos, media hora, ya pueden arrancar, ¡pum! Directo. Entonces, este tráiler me pareció muy flojo, así que no se lleva la ficha. No se lleva la ficha. Creo que un próximo puede ser mejor, pero la vara está muy alta para medir esta película y tiene que superar todas las expectativas desde ya. 2,09 metros. Así que se lleva una sola ficha a los Vengadores. The Divide se llevó 2, si no me equivoco, y Coraline se llevó 3. Exactamente. 1, 2 y 3. En caída. O sea, al final dejamos lo mejor y se fue lo No quita menos. Que todo genere una gran expectativa, las tres películas. Por ¿no? supuesto, pero, por supuesto. Los invitamos a. Lo que se ve hasta ahora deja poco que decir en los Vengadores. Por lo tanto, en este momento vamos a pasar... ¿Qué pasó? Los invitamos a nuestros oyentes a que dejen su comentario a ver qué les parece cada tráiler de los que hemos comentado. Así es, sí. Invalorable opinión. ¿Qué es esa boquita de conejito que estás poniendo? No. Me inquieta. A mí me da perversión. Me inquieta, sí, sí, sí. ¿Sí? Pero dejando esta boquita de conejito de lado... Dejando esta boquita de lejado de lado, dejado vamos de a pasar a nuestro intermezzo musical, ¿eh? Donde vamos a escuchar un tema bastante, un tema clásico, podríamos decir. Sí. Un tema que no fue compuesto para esta película puntualmente, sino que se utilizó de un disco del cantante Mike Oldfield. ¿Y de qué hablamos? Cuyo nombre es Tubular Bells. De cine. ¿Y compone el tema principal de El Exorcista? ¿Y de qué trata la película? Película dirigida por William Friedkin. ¿De qué año? Basada en la novela de William Peter Blatty, de 1973. Protagonizada por Ellen Burstyn, Max von Sydow, Lee Jacob y un par más de gentes. Claro, después me dice a mí. Bueno. Así es. Linda Blair, por supuesto, ¿no? Pero principal. No dije nada. ¡Ey! ¡Ey! ¡Dale! Película es un clásico que prácticamente la debe haber visto todo el mundo y quien no la vio ya la debería estar viendo en este momento. Se habrá marcado temores y meadas de niños en sus camas. Así es. Y vómitos verdes. Ni hablar. Cabeza rotando, pero por Dios. Crucifijo, ¿no? Así, fue la principal crucifijate. Causa de muerte ese año. Por boludos que intentaban cerrar la cabeza. Estás en las estadísticas, ¿no? Claro. Fíjate vos. Por eso la prohibieron, Y a todo esto contribuyó este tema que van a escuchar a continuación, que tiene sobre todo en su parte inicial, en su primera mitad, su comienzo, cierto tono, cierto clima que comienza a crecer, un clima de misterio y que te va inquietando a medida que va avanzando. Lo cual, mezclado con los títulos iniciales de la película, va a ser un combo bastante, bastante interesante y tenebroso, podríamos decir. Acurrucador de anos. Así es. Bastante gráfico. De anos. Bastante gráfico. No sé cómo. Acurrucador. No sé cómo será acurruca. No preguntes. No será frustrante. No preguntes. Acurruca. Cerradura. No en el barrio se dice acurrucando anos. Barrio raro el tuyo. Sí. Dejémoslo ahí, por favor. No sigamos metiendo en el mismo tema. Y yo diría que vayamos directamente al tema. Escuchemos esta masterpiece. Ahí vamos. Thank you. Muy bien, damas y caballeros. ¿Qué sonó eso, esa guitarra? Interesante, ¿no? El increchendo final es como, creo que no sé si va a sonar en la película. No, pero, hay un corte abrupto en el clima del tema. Como que de repente levanta sí, hay un poco tema ahí, la guitarra de Lolo, hay como un punteo en el medio, no, medio extraño. Pero es un tema que es muy difícil no relacionarlo directo con la película. No, imposible. Creo que ahí quedó tajantemente marcado. Ah, sí, ese. Mientras el oyente acaba de perder un oído, el que estaba con el auricular. Ya. Están educados a ese grito, claro. Goldsteiniano. Es un grito muy Goldstein. Tú lo has dicho. Es un Goldstein, otro Goldstein. Los oídos de los oyentes ya funcionan así, van abriendo y cerrando capas auditivas instantáneamente. Es como se autodepila ante la luz. Claro, exactamente. Qué poético, ¿eh? Qué Naroski que estuviste. La verdad, me conmovió. Y con este momento que creó Doctor D así tan mágicamente, pasamos a los dos estrenos o las dos películas de las que vamos a hablar en este programa. La primera de ellas es El Estudiante, película nacional dirigida por Santiago Mitre. Y la segunda de ellas es Gigantes de Acero, Real Steel dirigida por John Levy. Real Steel. Basada en el jueguito de los robotitos boxeadores, ¿no? Qué argumento tan lelo, ¿no? Y así es. Y mira cómo salió. Y vamos a ver lo que salió. Así que primero vayamos a escuchar el pedacito del tráiler de El Estudiante, por favor. Yo soy Roque, de derecha. Nuestra propuesta tiene que ver con un compromiso real. Los burócratas de mierda que están aliados a su gobierno. Son los cagones, ¿qué te pasa? Me parece que lo que tenemos que hacer es acercarnos a los estudiantes e intentar comprender sus expectativas y no pretender que ellos asuman las nuestras. ¿Verdad? ¿Vos me decís a mí de verdad? ¿Para qué fuiste al ministerio a contarte con ese tipo? Y ahora resulta que algunos imberbes quieren ganar el mérito de aquellos trabajadores que durante 20 años lucharon tanto vaciamiento y el saqueo de nuestra universidad porque... Muy bien, esta película que acaban de escuchar es El Estudiante, película dirigida por Santiago Mitre y escrita por Santiago Mitre. Actuada por Santiago Mitre. No, terminó ahí Santiago Mitre. Ah, okay. Bastante con el guión y con la dirección. Una película que tiene ciertas características que la hacen un tanto especial, podríamos decir. ¿Por qué? La principal de ellas es que es una película independiente que se realizó sin ningún tipo de financiación de Link. Ah, ¿no? No, y esto okay. Es algo que la marcó bastante y generó que se empezara a hacer bastante popular, aparte de que la película está buena, ¿no? La película que solo se proyectó en el Malva y en la Sala Luna del San Martín, con bastante buena afluencia de público. De hecho, tuve que ir dos veces para poder verla porque se agotaban todas las funciones de... Viernes, sábado, domingo, ya está agotado así un tirón en el San Martín. Pero es una película que es una ópera prima de Santiago Mitre, más que tiene algo anterior más chiquito, que había en su momento había concursado para el concurso de óperas primas del Inca, no quedaron seleccionados, por lo tanto no recibieron el subsidio. El subsidio se da... Además de una cantidad de cosas que tienen que cumplir, se le suele dar a artistas que ya tienen algo de trayectoria detrás, ¿no? Claro, como para fomentar porque algo si no le, claro, porque si no le tienen que dar guita a cualquiera que aparece, cualquiera hace una película. Ahora, ¿qué sucede? Estos muchachos dijeron, bueno, el Inca no nos da la plata, tenemos dos opciones. No hacemos nada y nos quedamos en el molde o hacemos la película como podemos. Entonces decidieron hacer la película igualmente. A pulmón. Con una cámara HD al estilo Plaga Zombie, digamos. Claro. ¿Todo de onda? Todo de onda fueron. O sea, no se le agarró un mango a nadie. Con amigos que quisieron colaborar, agarraron y hicieron la película. La terminaron, la editaron todo y salió al Malva y en el Centro Cultural San Martín. Con bastante buena éxito de crítica, digamos. Pero además se la utilizó, creo que no desde el lugar de los realizadores, que después sacaron un comunicado explicando cómo se hizo la película. Se la utilizó como caballito de batalla para darle al Inca, digamos. por cuál, el argumento cuál es, que no es un mal argumento tampoco, el argumento es este. El Inca se supone que está para subsidiar las buenas producciones cinematográficas argentinas, digamos, ¿no? O sea, lo ideal sería que el Inca pusiera la guita en las mejores películas. Sí. Y que las buenas películas se puedan hacer bien con el subsidio del Inca. Claro. Ahora, tenés, esta película está muy buena, a la que el Inca no le dio la guita. Entonces, eso significa que algo está mal en la decisión que se toma desde el Inca al momento de otorgar los créditos. Claro. Entonces, eso, ese razonamiento, digamos, se utilizó con la película para darle palitos al Inca, ya que estamos. Pa, pa, pa. Entonces, se generó todo un debate alrededor de la película, por lo cual sacaron un comunicado donde explicaron que no es que ellos le hicieron la película como algo en contra del Inca o como salir a tirarle en contra del Inca, claro, sino que fue porque no le quedaba otra. La querían hacer. La querían hacer, el Inca no nos dio la guita y bueno, la hicimos como pudimos y ahí quedó. Está filmada en HD, entonces una sala, el Hoyts no te va a poner la sala de... Perdón, está filmada en digital. Entonces el Village o el Hoyts no te va a ocupar su sala digital con una película como esta. Te va a poner el gigante de acero, claro, en 3D. Entonces, imposible conseguir una sala comercial, por eso terminaron en el Malva y en el 101 San Martín. Y esto también disparó otro tipo de debate sobre que si existe, que en realidad no existe un circuito de cine independiente, en, por lo menos en Capital Federal, sacando estos lugares muy específicos. Sí, que es casi en los dos únicos lugares que se pasan este tipo de películas. Claro, no hay un lugar donde vos digas, o sea, el cine para ver acá y también creo que se pasan en el cine Atlas Santa Fe, que cerró. También se pasaban esas películas. Puede ser, ahora no está. Entonces, desde ese lugar, es una película que generó mucho debate y eso creo le sirvió bastante a favor para empezar a hacerse popular. Para que por lo menos de boca a boca. A tal punto de que en un momento hasta estuvo como posible película para viajar a los Oscars, que terminó quedando elegida Bayay. Que tampoco es una mala candidata, ¿no? No, pero incluso en un momento no se la había considerado, en una primera instancia no se la había considerado por el hecho de que no había tenido estreno comercial. O sea, no era oficial, ¿no? Claro, de una forma. No cumplía con ciertos requisitos que supuestamente pide la Academia. Entonces Campanella, que es el presidente de la Academia de Cine Argentino, averiguó con la que gente de los Oscars. ¿Con el Inca o con el Inca? ¿Con el Inca o...? No, es independiente, no es el Instituto de Cine es por un lado y la Academia de Cine es por otro lado. Pero bueno, digamos que son los están un poquito relacionados entre sí. Se charlan, digamos, hablan, claro, entre ellos. Son primos. Habló con la gente de los Oscars, consultó y le dijeron que sí, que podía participar. Entonces salió segunda en la votación después, claro, de Abayay. Es una película que tiene 0-0 menos 2 chances de llevarse nada en los Oscars, porque no es una película para los Oscars, definitivamente. Pero al margen de todo este debate, toda esta cosa alrededor que se generó, sí es una película muy interesante de ver. Contame un poquito, porque de la película. Voy a contar. La película cuenta la historia de Roque, interpretado por Esteban Lamote, un muchacho que viene del interior a la Capital Federal a estudiar en Filosofía y Letras, y comienza a meterse en el mundillo político, ¿no? Tan ferviente en toda la Universidad de Buenos Aires. Empieza yendo a algunas charlas, a algunos debates, minitas, esto que lo otro, empieza a meterse un poco en el mundillo político. Y empieza a tomar un poco el gustito. Se da cuenta que. A todos ustedes. Se da cuenta que sirve para eso. Se da cuenta que. Tiene pasta el pibe. Encuentra formas de solucionar situaciones. Se da cuenta que puede, dentro de todo, manejar a la gente. Está como pez en el agua. Claro, que tiene cierta cabeza que le puede servir para manejarse en ese mundillo. Y empieza a meterse cada vez más en el tema político. Entonces, durante la película lo vamos viendo a lo largo de un determinado tiempo ir creciendo o ir escalando lugares dentro del partido político. Claro, dentro de lo que sería el entorno político. En la facultad... ¿El centro de estudiantes? Sí, tiene que ver con la rectoría también de la facultad. Entonces empieza a escalar, arranca con básico de centro de estudiantes y de ahí, claro, empieza a subir a llegar a estar en medio de una contienda para que sea electo un tipo cual ellos apoyan, para rector de la facultad. Perdón, ¿eh? Mientras. No, se me tenía un estornudo que me quedó en ahí a mitad de camino. En cualquier momento sale. En cualquier momento. Así que tengan cuidado. Ahí salió. De explotarle el oído. Y ahora se está sonando nariz. Mientras no, porque solo nadie se dio cuenta de eso. Mientras la cámara enfoca el hilo. No, no, sáquenme esa cámara de delante. Mientras voy perdiendo la voz también. Claro, también se emociona. Muy emociona, bien. Está emocionado. Bueno, la cosa es que yo sé que si yo tiro filosofía de letras, que política, el pibe que viene del interior, todos me empiezan a decir, oh, bueno, esta misma típica película nacional con las mismas cosas. Bueno, no, la película va tomando un giro y se va metiendo de verdad en este personaje de Roque y en este crecimiento político y su obsesión que empieza a pasar por el tema político, cómo termina abandonando los estudios para dedicarse fuera de la política y cómo va escalando peldaños. Y a mí por un momento, esto es una comparación completamente demente, pero por momentos me hice yo la comparación. No, pero la voy a hacer yo. Por momentos me hace acordar un poco a Scarface. En cuanto al a este crecimiento que estoy hablando. La original, pregunto bien. La de Al Pacino. Ah, listo. En cuanto a cómo inicia el personaje y cómo va creciendo en la escala. Por momentos me hace acordar un poco a eso. La metamorfosis del personaje. Claro. Entonces, una película que arranca tal vez dentro de un cierto costado común de cine nacional, claro, termina decantando para otro lado y se empieza a hacer súper interesante la historia que se trama ahí, una historia política posta con traiciones y vueltas de tuerca y caretas y gente que estaba a favor y de pronto clava el cuchillo en la por espalda. Por cómo lo contás, parecería que tiene el planteo del típico cine de culto argentino y que después termina siendo una película más de género, tipo a lo Campanella, por decirlo de una forma, más tirando para esos se me mezcló muchísimo lo que me tiraste. ¿Por qué? Sí. Los Campanella. No, Campanella. A lo Campanella. No. Es Campanelli, no Campanella. No, bueno. Disculpame. Son las 2 de la mañana, dejate de joder. Y el oído está llenito de moquito. Por eso, por Dios. ¿Pero se entendió a lo que fui? ¿A lo que iba? Sí, no es tan así. Ah, porque así tiene, pareciera. No, sí tiene que. Lo que voy es que hay una historia detrás. Hay un crecimiento de personaje, hay un cambio en el personaje del inicio hacia el final. Ese tipo de cosas, que de estructuras de guión que es un poco difícil encontrar en general, es independiente, sobre todo nacional. Se ve muy poco. Está insertado acá, pero a su vez tiene ciertos elementos de ese independiente. En cuanto a la construcción de los personajes, cómo te empieza a plantear el entorno de ellos, las características de personalidad que tienen cada uno y cómo te muestra eso. Sí va un poco más del lado de lo que podríamos llamar lo que conoce el mundo, identifica en general el público con el cine nacional. Entonces, es como que en la película se ven las dos cosas, la parte del estilo de cine nacional, que no sería Campanella, ¿no? Claro. Pero sí mezclado con una historia atrás, donde hay algo que te están diciendo, o sea, la película te dice algo, tiene un mensaje, tiene una historia, tiene personajes que tienen personalidades definidas, que se enfrentan entre ellos. Son iconográficos. Chocan. Claro, entonces. Estoy muy arriba con las palabras que te dicen. La película dura como 2 horas y se te pasa en un pedo. Verdaderamente se pasa en un pedo. Y llega a tener, sobre todo hacia el final, cierta intriga política bastante interesante. O sea, te quedas con un poquito de ganas de ver cómo sigue esa historia. Sí, y sobre todo porque tiene un pedazo de final muy groso. Termina cuando tiene que terminar. ¿Viste? Cuando estás viendo una película y así, no, terminámela acá, te la terminan ahí. O sea, la terminan donde tiene que terminarla. Perfecto. Entonces, es una película que te cierra muy bien por todos lados. Sí, tal vez me hubiera gustado verla hecha con un poco más de guita atrás, porque claro, se le nota lo hecho a pulmón. Lo caseringo. Que por todo lo que se generó, creo que pasó de ser algo que podía jugarla en contra, pasó a ser parte del encanto de la película. Claro. Pero yo creo que es una historia que se la bancaría tranquilamente un poco más de producción. Filmada con un poco más de producción. Me gustaría ver la historia que armaron acá con los mismos actores. Los actores están, no están todos al mismo nivel. Sí, seguramente siempre tenés alguno medio, más medio pelo que otro. Claro, sí, el protagonista la rompe absolutamente con los gestos que tiene, las miradas que genera en los distintos momentos de la película. Se la mueve, pero súper bien. Y la dirección, sobre todo de Santiago Mitre, es súper interesante cómo te va relatando toda la historia. Incluso tiene algunas escenas bastante interesantes. Hay una parte, tiro así un spoiler muy chiquitito. Hay una parte donde uno de los pibes que estaba en la agrupación de ellos, muy al principio de la película, los termina cagando y se pasa a otra agrupación. Entonces el Rock, el personaje principal, para que vea más o menos el perfil del muchacho, en una de las primeras movidas que hace, agarra y se acordaba, que eso se ve antes, de un alumno que le tenía un poquito de bronca. Al tío ese que era docente también ahí en una materia. Entonces va, se le acerca el pibe que pertenecía a otro partido de adentro, que estaban por el centro de estudiantes, pegando afiches, va y le dice: ah, ¿viste lo que hizo este? Vos no tenés nada de política, no sé cómo hizo este, que se pasó para el otro lado. Y dice: ¿cómo que se pasó? Sí, no ves que vos no sabés nada, nosotros estamos con él, entonces lo apoyamos así. Le genera bronca al otro, entonces el otro agarra, se le mete en el medio del aula y lo termina cagando a trompadas porque se pasó al otro lado. Entonces, la cabeza para que haga, claro, lo que él quería hacer. Generó una venganza que los otros de su mismo partido no lo querían hacer, porque decían: no, ¿cómo? Vamos a quedar expuestos. Haciéndole la cabeza a otro, como por otro lado. Entonces, a eso te plantea por dónde va la psicología que el tipo, cómo empieza a moverse en el ambiente. Creo que hubiera estado bueno verlo con un toque más de guita y un toque más de producción, porque la película se lo podría bancar tranquilamente. Pero está muy buena, se la banca en el San Martín. No sé si cuando salga esto va a seguir y va a estar hasta mitad de octubre. No sé si tal vez la vuelve a aparecer en el ciclo Segunda Oportunidad que tiene San Martín, que vuelven a mostrar algunas películas. Sí, en El Malva sigue, por lo menos todo octubre va a estar seguro, así que diría que aprovechen, que la vayan a ver. Ni en El Malva San Martín entradas más baratas que los cines comerciales, sí, así sí. Que no, se la pueden ver tranquilamente. Un poquitito más de la mitad, pero anda por ahí. Y es una película que la verdad que se la rebanca. Al margen de todo el debate del Inca y todo lo que se generó alrededor, la película está muy buena, lo cual habla bien, ¿no? De la película en sí. Sí, sí, sí, totalmente. Si ya con tantas trabas en la rueda arranca bien, habla bien de todas las pequeñas cosas que tiene, ¿no? Sí, sí, sí, absolutamente. Positiva. Y sí, tenía cero, menos dos chances de los Oscars, ni a palos, se la fuma, se quedan dormidos todos en el medio porque y ya es que estamos, otro tipo de estructura. Y ya que estás tocando el tema, ¿cómo ves a la que fue? A Bayay, tampoco creo que tenga mucha chance. Porque tiene una primer parte que está buena, hasta el final empieza a flaquear un poquito. A mí me gustó la película igual, Me gustó bastante, pero pasa si que yo en tengo el que pensar de nuestras películas. No, como aparte, si yo tengo que pensar en los Oscars, hay una nota de el pibe este que escribe en el blog de otros cines. No es Diego Battle, es el otro, Diego Lehrer. Tiene un blog que se llama Micropsia, está muy interesante si lo quieren leer. Comentaba sobre la elección de la película al Oscar, qué es lo que se tiene que tener en cuenta al momento de elegir una película para mandar a los Oscars. El tipo decía que lo primero que dice cualquiera es: hay que mandar la mejor película argentina, que resulte ser la mejor. Y en general el tipo lo veía desde que, si uno se pone a pensar, los Oscars no es tanto un premio que se tome como que se está premiando la excelencia de un film, o la calidad, sino que es más un concurso de popularidad. Es como para decir: gané un Oscar. O sea, que lo importante es ganarte el premio, no mucho de con qué te lo ganas. Que para eso está Cannes, hay otros festivales. Hay otros festivales que apuntan a otras cosas. Exacto. Entonces, el tipo planteaba que al momento de elegir una película para ganar los Oscars, habría que pensar en cuál es la que tiene más probabilidad de ganar. Más que cuál es la mejor. Ir más a hacer el gol que a hacerlo de taquito. Eso, exactamente. Entonces, yo creo que desde ahí tiene cierto punto de razón. Entonces, tiraba de que Un Cuento Chino era la que tenía más probabilidades de ganar. Porque estaba Darín, que ya lo conoce. La estructura de la película es muy similar a un sitcom. Parecía un sitcom de Estados Unidos. Estilo norteamericano. Tiene cierta cosa de medio romántica, en el sentido del choque de las dos culturas, toda esa pavada que le gusta en el cine extranjero a la Academia de Oscars. Entonces, por ese lado, veían que podía funcionar un poco mejor. A Bayay creo que podría llegar a tener sus chances, pero lo van a ver como un western, claro, estándar. Entonces, tal vez, yo creo que le puede llegar a sumar a favor el hecho que al ser un western gauchesco, lo ven como algo medio exótico. Así che, mirá, hay un Tarantino sudaca. Claro, una onda así. Pero la película tiene sus puntos altos y sus puntos bajos. Está ahí. No, la verdad es que no la veo quedando... Ni para las cuatro que no, van ahí. Quedando nominadas ni a palos. Así que cerramos de esta forma con El Estudiante rápidamente y pasamos ahora... ¿A qué película, Doctor D? Gigantes de Acero. Ahí vamos. Charlie Kenton is in the house. The one and only. What's he like? As a boxer, Charlie was number two in the world. Then the fight game changed. Let's make some money. I just need a little loan. You're a bad bet, brother. What are we looking for? Anything I could use to put a fighting robot together. I think there's a whole robot in there. He's a sparring bot. You'll get destroyed in the ring. Get him a fight. You got nothing left. Watch me. Do what I do. Oh! We can't win, can we? We've come too far to blow this whole thing. Gigantes de Acero, Real Steel. Rambo Rocky, Rocky 32. Rocky 2020. Claro. 2020. Estamos acá con la película de la que hemos hablado bastante en algunos episodios. Donde el amigo Hugh Jackman, dirigido por Sean Levy. La noche, sí, en el museo. Noche en el museo, museo, así es. Que era una de las cosas que nos ponía dudas sobre este film. Se inmerse en una lucha robótica sin cuartel y descabellada completamente con robots. Sí. Pura y exclusivamente con robots. Por eso se llama Gigantes de Acero. ¿Entendés? Claro. Por los robots son, ¿seguís?, de acero. Claro, no, sí, ¿cachás? Sí, buenísimo, buenísimo. ¿Eh? Son de acero los robots. Entonces, una de las... Había varias dudas que surgían con la película. Cuando la evaluamos los trailers, cuando hablamos un poco de... Podemos contar un poquito que cuando apareció el primer trailer le pusimos la ficha rotunda, ¿no? De, así qué es, bueno que está. Y cuando apareció un segundo trailer con un niñito nos enamorado, un poquito, enamorado de su robotito, ahí vino todo a pique. Apareció de la nada ese muchacho, ¿no? Pero ni aparecía, pero ni un flashito. No, no. En el primer tráiler. Y eso nos ha desmoronado la esperanza que teníamos con esta película, ¿no? A lo cual no, ese tráiler no mostraba cómo eran las cosas realmente en la película. Adelante, atienda. No, pues sí, sí. Ah, bueno. Porque en la peli... No, que no quiero entrar en spoiler. No, sí, sí, está bien. No quiero entrar en spoiler. Entrar vamos en spoiler a ir a los spoilers. Siempre me quiero adelantar a los spoilers. Y siempre. Bueno, había... Yo soy un adelantado. Las cosas que nos hicieron dudar, por lo cual esta película en las últimas fichas no se llevó ficha. Ficha negativa, ¿eh? Negativa fue. Así, con tiva. Está chorreando el micrófono. O vas a contagiar a todos. Mueran conmigo, guacho. Por un lado estaba Jon Levy, que en... lo principal, cuando veíamos los trailers, lo principal que era lo que decíamos... Acá lo que importa es que las peleas de robots estén buenas. Sí. Tienen que estar espectaculares las peleas de robots. El resto no me importa. ¿Cumplió? Las peleas... ¡Pará! Está precoz, ¿eh? Está precoz el Doctor D. Pero se empieza a noche. Empieza a introducir. Bueno, ya vamos a hablar de eso. Bueno, lo estamos llevando a ya un terreno mucho más... Pantanoso, ¿no? Claro. Mucho más específico, ¿viste? Como quien diría, no embarremos la cancha. Te lo pido, por favor. Somos si pocos, si no queremos embarrar... Mucho. Barro, gelatina, claro, dulce de leche. Ahí nos preparamos como corresponde. Llorcito de baño, nos depilamos y vamos. Si hacemos la cosa, la hacemos bien, ¿viste? Así nomás no. Perdón. Entonces, tenemos por un lado al señor... El tema de que las peleas de robots tienen que estar buenas. Ahí, sí, la principal duda es Jon Levy dirigiendo. No dirigió películas de acción de este tipo. Noche del Museo, así, medio comedias light, ATP. Pero apta para tenía todo, ya bastante manejo con la animación computadora. Sí, por ese lado sí. Pero esto requería acción pura y dura, ¿viste? Entonces genera ciertas dudas, Jon Levy. Cuando apareció el niñito, Y lo veíamos. Papi, cómprame un robot. Claro, lo veíamos con el robotito de la manito que le daba besito. Entonces dijimos, ¡oh! La pelotuda de Bumblebee de nuevo, no. Flat. No, mata. Esto va a ser la historia de un niño y su robot. Olvídate de ver peleas de mentes de robots, claro, destruyéndose mutuamente. Aceite por los aires. Claro. Eso iba a ser un poco difícil de ver. Entonces, esas cosas nos generaron bastantes dudas que tuvieron como consecuencia que no se llevara la ficha esta película. Merecidamente, creo. Le sacó. Merecidamente. No eran dudas infundadas. Dudas para nada. Con lo que teníamos. El tráiler era aburrido, imagínate, si teníamos que ver 2 horas de eso. Y además, un fucking niño manejando un robot. Además, ahora yo le pregunto a Doctor D, esto que habíamos pensado, ¿no? Sobre los trailers y que veíamos, ¿terminó reflejándose en la realidad? No, la verdad que para nada. Para nada. Es un como hablamos en una mesa redonda hace como 6 podcasts. O no, o fue en un. Bueno, que la podcast forma. 26. Pensé 24. No viene al caso. Como lo que tendría que mostrar realmente un tráiler. O la forma de mostrarlo. Porque en este te vendió una cosa que no era ni el 70% de lo que es la película. 69,6. Yo diría 2,7. Porque la verdad... Sí, te escucho. La verdad, nada que ver la reacción de del pibe que da... En el tráiler con respecto a la película, que se lo ve más maduro, por así decir, ¿no? Maduro. Sí, vos sos el maduro, ¿eh? Chicas, pueden seguir, por favor, se los pido. Ay, perdón. No quiero que lleguen a la parte del spoiler, porque quiero escuchar. Estoy muy ansiosa. Hay que aclarar que Goldstein, no, obviamente, se imaginan, en su vida, en su ritmo de vida actual, no vio la película ni a palos, ¿no? Ustedes sabrán. Por supuesto. Hice otras cosas. Está haciendo otras cosas. Entonces, nada que ver, porque se ve que el flaco, el pibito, es consciente de todo, no es que está lo que muestra el tráiler de ese amor por el robot, que es el pibe, el hijo querido, por así decir, de Hugh Hackman, personaje de Hugh Hackman. La verdad que el tráiler no vendió lo que es la película. Así es, tal vez... Tendría que haber sido una mezcla del primero y el segundo, ¿no? El primero se lo veía solo a Hugh Jackman con robots. Sí. Entonces decíamos, grosso. Después era solo el niño el protagonista. Entonces ahí sí. Se nos movió un poco el foco. Tal vez era un mix de las dos cosas. Sí, lo que podemos decir es que, viendo la película, muchas de los mieditos que teníamos lograron salir bastante a flote. ¿Cómo por ejemplo? Como por ejemplo, lo principal... principalísimo, más importante, más relevante, inamovible, inaudible y inaudible de la película, que eran las peleas de robots. Porque las peleas de robots están bastante buenas. Sí, señor. No sé si coincide conmigo el Doctor D en este punto. Bueno. No, lo que cuando salimos del cine le decía que la verdad, no sacando una parte de un animal, no parecía para nada hecho por computadora, como los monos de Planeta de los Simios. No parecía para nada, parecía metal posta, que eran bichos. Es más, hasta yo busqué a propósito a ver si en algún momento era como un muñeco en tamaño real. A él le gusta hacer esas cosas, ¿viste? Sí, lo escucho. ¿Buscar muñecos? Sí. Un robot en tamaño real que esté. En tamaño real. Como ¿no? es en. Arriba del ring. Parás, igual arriba, en algunos directos. Puntos vos veías a Hugh Hackman mirando al robot, como tratando de mirarlo como a los ojos, que tendría que ser, y vos ves que está viendo como un cachito más arriba o más abajo, ahí sí, ahí como que le encontrás. Ejecuto dos preguntas. Ejecute nomás, dispare. Una, ¿no parece interesante desde el tren, esto no estoy ningún spoileando nada, ni nada por el estilo? Polvoreando. Si estoy con la máquina de pasar spoilers arriba de, ¿no? de la bola de Fray, más... A la bola de Freddy le ponías parecería este que no tiene relleno, este sí desde el diseño de los robots es como un poco más convencional o humanoide, no sé, no le encuentro la definición, pero puede ser que eso de vos que decís no se notaba que era animación es porque la figura del robot es más amena a lo que nosotros entendemos por robot. No, lo que pasa es que esto, no sé si entra como spoiler, es boxeo de robots. Sí. Entonces no necesariamente. No, pará. O sea, si está basado en un juego donde los robots se pegan piñas, En la parte con spoiler vamos a debatir. Estamos hablando de lo del juego, que se pegan a piñas y tienen dos brazos. Me voy a notar en este momento, porque me voy a... Sigue hablando, dos hablando. Brazos, entonces la película se tiene que mantener eso. Sí, es verdad. Bueno, lo que yo entiendo es lo que vos preguntás, que los robots son demasiado humanoides. No digo que son demasiado, digo que contribuye el diseño de los robots a hacerlos más verídicos y factibles de una fabricación. No, creo que Dr. D hablaba en cuanto a los efectos, ¿eh? Claro, yo estoy diciendo... El hecho de que estén hechos por computador, los efectos por computadora que tenía, posta que parecía metal ahí metido. Ah, meramente efecto. O sea, sí, en cuanto a efectos, okay. Efectos visuales. Continuando. Será un muy buen 3D. Muy buen render. Efecto por computadora, muy buen render. No parecía hecho por computadora ni en pedo. No. O sea, parecían posta robots peleando ahí, sí. Posta. Muy la sombra, estaba todo muy bien hecho. Los brillos. Hay cuestiones de brillo, de reflejo, bastante jodidos. O sea, muy bien manejado. Segundo robot que tiene Hugh Jackman, tiene unas luces, tiene como LEDs. Sí. Eso parece está muy bueno. Sí, por momentos parece que, no sé, que fuera gente disfrazada por lo real que se ve. Pero no. Los movimientos, no, posta, está muy bien hecho todo eso. Por el lado de efectos visuales, la película garpa muy bien. Y también tiene cierta ambientación, más que nada cuando van a pelear. En los distintos lugares donde se meten, que están bastante buenos. Es como que va subiendo de nivel. Sí, sube, baja, sube y baja. Pero digamos que los distintos lugares donde van a pelear tienen su temática, su onda, claro. Y su diseño en sí. Están bastante interesantes cada uno de ellos. En cuanto a eso, algo extraño que tiene la película es que supuestamente está como en el 2020, una cosa así. Sí. Y están los autos son los mismos de ahora. Es un futuro bastante 2011. Bueno, no, decir. pará, porque... Bueno, 2020 tampoco salvo por las boludeces, como que tiene el teléfono de la pantallita, sí, transparente. Que es todo... Sí, boludece que... O en el camión aprieta y se sale como una pantallita. No, sí, el GPS. Ojo, hace un programa de Pepe Biondi ya decían que en el 91 los autos iban a volar y todo eso. Y bueno, puede ser que nosotros, ahora pensamos en el 2020, van a hacer cosas así, y en el 2020... Seguimos igual. Exacto. Sigo manejando el Renault 12 para ir a repartir diario. Exacto. Bueno, el Dr. D lo dice, es porque va a ser así. Entonces, estábamos hablando, no me acuerdo bien de qué, pero el Dr. D me lo va a refrescar en este momento. Del año 2020, que es todo muy normal, 2020, sacando el telefonito. Pero que el diseño de los robots está muy bueno. Por otro lado, podemos pasar a la historia en general. La historia, ¿sí? La banca, esto que veíamos de un niño enamorado de su robot... Al borde de la relación sexual extraña, felatio, ¿no? Inquietante. ¿Por qué siempre queda pegado? Goldstein? Queda pegado el pibe. Una patada le pega. Quedó ahí. Otra vez al rulo. ¿Qué rulo? No me contestes. Lo hablamos fuera del aire. Esta historia del niño que está enamorado del robot, que parecía que iba a ser así todo, ¿viste? Como el ver de un niño con su caballo, un niño con su perro, un niño con su robot, más sí, o menos. Por la sanidad del niño. Vamos, pie, Sparkly, tú puedes, así. Bien pedo, no tiene nada que ver. Hay una mague en cierto momento de la película de que se va a inclinar por ahí y después se olvida en el medio de la machaca descerebrada y desesperada de robot. Puede ser que sea a propósito para el final, ¿no? Sí, bueno, obviamente, toda la historia tiene todos los clichés y las obviedades de guión que te puedas imaginar. La historia es la básica. Están todas. Que ya te la ves todas. Venir del principio. Después, el contenido grosso son los robots, cómo va subiendo, bajando las peleas y los efectos. Pero después la historia es la base es la básica. El guión es súper efectista, o sea, bueno, el nenito que te emociona, bueno, que ya no, lo dice Hugh el padre, ¿no? Claro. Los robots tienen una suerte de semiconciencia, inteligencia, aprendizaje. No, no. Son todos controlados. Es puramente simulación. Sí, todo controlado, sí. Okay. Control remoto, voz, como sea. Visual. Los manejan. Son manejados. Eso le da son automáticos. Toque copado. Y se da machaca a morir. Sí, a vos te va a gustar heavy, mucho. Machaca heavy. Te va a gustar mucho a vos. Está muy copado. Donde garpa es en las peleas. En todo lo que es historia, que dijimos que es medio obvia, todo eso, tampoco se detienen demasiado. Claro. Porque es como que. Digamos que es. La película es una sucesión de luchas de robots donde en el medio meten algo de historia como para rellenar. pero robó, todo lucha de robots. Bueno, se concentraron bien en el fuerte de la película. Y lo lograron con creces, podría perfecto, decir. Me parece genial. Muy grosas las peleas de robots. Ahora, lo primero sí que uno ve, yendo específicamente a los robots justamente, viendo cómo funcionan en pantalla y dentro de la película, la interacción entre ellos, yo me pregunto, y aquí le voy a tirar cierto pie al señor Goldstein, que centro, esto seguramente le va a interesar. Una del área. ¿Por qué? ¿Why? Los robots de Transformers no pueden tener este estilo. Explícamelo. Yo creo fehacientemente que por la estúpida decisión de algún creativo que habrá agarrado los diseños de los Autobots y de los Decepticons y no lo traspoló tal cual eran en la realidad de los dibujos animados y de los cartoons. Porque acá se ven robots con formas definidas. Peleado, robots con forma humanoide. Y ni siquiera son todos tan humanoides. Hay otros que son más bizarrescos. Pero se define la forma, no es la mezcla de hierros como en la Transformers. Que se le ve la boquita y la cejita y claro, todo. Claro, y funciona perfecto. Pero claramente. Vos mismo has visto el render de Optimus Prime como si fuese hecho para la película. Sí. A manera de fan, camión, ¿no? Que es sí, que está muy una maravilla. Y bueno, y no se toma como pie. La habrán tomado como anticuado, no sé. Tiene que ser una cosa loca. Eso la verdad que es bastante pedorro, pero en la película suma importante el hecho del diseño de los robots. Tal cual. A eso iba dirigida mi pregunta anterior, pero claramente quedó en la nebulosa. ¿Cómo era? Refrescámela. No te la acordás. Sí, pero me va a costar mucho producirla de nuevo. Bueno, los robots están buenos. Perfecto. Si con eso te quedas tranquila. Muy tranquila. Listo. Los robots están buenos. Perfecto. Peleas también. Que es lo principal que esperamos de esta película. Por lo cual, uno la va a ver al cine y, al menos nosotros, la pasamos bien. Sí. Dura 2 horitas. Yo no me quedaba quieto en algunas partes de las peleas. Como y las peleas son emocionantes. Sí. O sea, no es que la gran Rocky de... Te da, es una onda Rocky. Sí. En más partes que solo la pelea. Que lo vamos a ver en el momento cuando hablamos con spoilers. Pero sí, las peleas están bien dirigidas. Ahí yo creo que en las peleas igual es más mérito de toda la gente de 3D y el director de la parte de animación que de John Levy. No me lo veo a John Levy diciendo, no, acá que pegue así. O sea, me imagino al director de todo el equipo de animación 3D indicando cómo tienen que ser los golpes. Bueno, ¿quién estuvo ayudando en los movimientos de los robots? Sugar Ray era... El asesor. Fue el asesor. De ahí sale también seguramente un buen diseño de pelea, ¿no? Claro. Muy reales, muy buenas. Las peleas están muy buenas y son emocionantes. Por momentos te hace levantar un toque del asiento, los ritmos que tienen, la música. Medio pedorrita, o sea, es efectista la música, pero acompaña bastante bien las peleas. Y todos los cortes que va haciendo entre los pibes, lo que están manejando los robots y la dinámica que se va viendo arriba del ring. Muy, muy, muy buena. La verdad que en ese punto está logradísimo. Garpo. Y es lo que te garpa la película. Es lo que no esperábamos menos tampoco, no esperábamos más. De hecho, lo dijimos específicamente cuando hablamos del último trailer, dijimos que acá lo importante tiene que ser las peleas de robots. Eso es lo principal. El resto, bueno, no importa. Pero que venga atrás. Si las peleas de robots están buenas, la película garpa. Y garpó. Y por ese lado garpó súper bien. O sea que es... para ir a verla al cine y la pasás un buen rato, pero seguro. Muy, muy buenas las peleas de robots. Después, a ver qué más se le ocurre que podíamos comentar. Antes de pasar a la parte con spoilers, doctor, ¿se le ocurre algo más que quiera tirar? Nos podemos ir metiendo más en la historia, ¿le parece? Bueno, vamos a los spoilers. Así pues. Que, damas y caballeros, quienes no vieron la película y no se quieren enterar de detalles específicos de la trama, nos siguen escuchando. Hasta que indique pueden seguir escuchándolo, porque tampoco es que lo más importante es el guión y la historia. O sea que, si quieren, escuchen. Pero sí es una película, está muy buena para ir a ver en cine. Es para ver una buena pantalla, un buen bien sonido, grande, tiene un lindo gigante. White, tiene un lindo white. Tiene un white bastante importante. Así que, recomendación, Gigantes de Acero, para ir a ver al cine. Y pasamos a la parte con spoilers, vamos, señores. Pase por acá. Muy bien, acá, permiso. Se ubica Juan Carlos Spoiler, se está acomodando en este mismo instante. Así es. Entonces, yo lo primero que me interesaría destacar es que este niñito que nosotros veíamos como tan adorable, ¿no? Que tan enamorado de su robot, de pronto empieza a mostrar una cierta, una cada cosa de. Tiene un ego y una necesidad de violencia ese muchacho, porque me da un poco de miedo el futuro. Porque de ese creció niño. Sin padre. ¿Te parece padre. Excusa? ¿Te parece excusa eso? Es un y como que egomaníaco. Tiene es un egomaníaco. Sí, se saca el pibe. Hay un momento, en la parte cuando salen a correr, así los dos juntitos, que parece que casi se da un besito, así, que son como amiguitos con el robot. Termina eso y se olvidaron, sí. Se olvidaron de la relación. El pibe quiere meterlo en el ring, le dice, levantate, vamos, puto, dale, anda a pelear. Así, sacado todo el tiempo el pibe. Quiero una pelea. Papi, dame una pelea, sí, quiero una pelea. Quería reventar cabezas desesperadamente. Mucha violencia acumulada tenía ese niño, ¿eh? Creo que un robot de este tipo en sus manos es peligroso. Me parece, ¿eh? Y sí, lo fue. Me parece, yo creo que fuerza de la ley debería tenerlo en cuenta. Una cosa que me llamó la atención, como el pibito al principio de la película dice, sí, yo juego mucho videojuegos. Y esa base de jugar mucho videojuegos le dio para saber japonés, cómo manipular un robot físicamente por dentro. Nah, eso no dijo que tenía que ver con los videojuegos, disculpame. Y nada. No está justificado por ese lado. Está bien. No ¿cómo, la ¿cómo grabar? ¿Cómo vas con la técnica? ¿Conoce? En YouTube lo bajó, buscó en YouTube. Ah, no, el 2020, sí. Al pibe le copaban mucho los robots. Los campeonatos, sí. Y bueno, y no, pero investigaba mucho sobre el tema, el pibe la tenía clara. Claro, y te sabía cómo grabar, arreglar el software del robot, hacer una soldadura, cómo te sabía sí, todo. Sí, reinstala Windows y listo. Se baja un par de cracks y ya está. Claro. Arranca solito. Eso me pareció cualquiera. Bueno, pero la película está llena de ese tipo de detalles que no tienen sentido. Cuando saca el robot del medio del deshuesado del barro, ese, ¿cómo lo subió? ¿Cómo hace para subirlo 500.000 kilómetros hasta la carretilla? No, con la grúa que tiene la carretilla. Claro, con la grúa de la carretilla. Después... ¿Y cómo hizo para sacarlo, no? También ahí. Sí, ¿cómo hizo para sacarlo? Sí, llevó todo sin problema, sin que nadie lo mire, sin ningún. Ah, es un pibe con un robot en una carretilla, también dejarlo pasar. Después la madrastra que le dice, sí, llévatelo a luchar de mente con los robots, total, está todo bien. Está bien, Hugh Hartman que se mete en la casa de la otra se la cuesta atrás y la mina que ahí se mosquea, ¿no? Problema, te entra un extraño en medio de la noche y dale, acostate, no pasa nada. La rusa, que todos los personajes que están alrededor de ellos son un desastre, sí. Son todos un desastre, desde... La rusa que... No, no era, para mí era griega por el acento, ¿eh? No sé, no dice. Farra Lemienkova, ¿no era una cosa? Sí. Que me sonaba medio alemanota rusa. El apellido ruso, pero por el acento me parecía griega. Y los acentos son todos malísimos igual. Pero la dueña de Zeus es rusa. El diseñador más grosso de los robots es un japonés. Después tenés al otro que era el cowboy malísimo. Ah, el texano. Que es un actor que me gusta, pero el papel que hace es malísimo. El acento es cualquiera. Parece que tuviera dificultades en el habla. Encima te abre la boca. Una vaca masticando. Sí. Son todos esos personajes son cualquiera. No se entiende tampoco por qué le querían comprar al robot en su momento. ¿Qué carajo les importa la pelea que los retaron así? Tratan de explicar publicidad. Un poco. Sí, tratan de explicar un poco, pero queda todo en el aire. Pero no son cosas importantes tampoco. No son cosas que hagan a la película, porque lo relevante de la película son las peleas de robots, como dijimos. Pero muy sí, bueno, bueno sí. Igual esto... ¿Cómo se nota la diferencia entre la pelea de Atom, que pelea con los... por así decir, no reflejos, sino los movimientos de un boxeador posta contra los robots comunes que tienen toda una mezcla de estilos de pelea y son más como más duros. Entre cada uno de los robots. Exacto. Sí, eso se ve que es el Atom que pelea estilo boxeador clásico. Eso es lo que lo descajetó a Zeus. Claro. Porque no encontraba el estilo de pelea que tenía. Y se nota la diferencia en cuanto a cómo pelea cada uno de los robots. Sí, o sea, sí eso es... todo lo que está relacionado con las peleas en sí está súper afinado y las peleas garpan a full. Estaría bueno tener una segunda parte para ver más peleas de robots. Solamente. Sí. No sé si te desagrada. Bueno, seguramente la tendrá. Sí, seguramente la va a tener. Pero como decíamos, está bueno esto de que se olvida un poco de. Por un lado, se olvidan de esto del robot amiguito. Y también no ponen que el nene es el que maneja el robot. O sea, sí, porque eso también iba a ser, dentro de todo, bastante ridículo. Pero también en algún momento se hacen cargo un poco de las de los sí, clichés obvios que ponen, como el tema del baile, donde mismo Hugh Jackman le dice al pibito, no, pero pensá que a la gente le gusta, el nenito bailando con el robot, vende, eso tiene onda, vende, así que hacelo. Mientras mira la cámara, claro, y mira el ojo. De alguna ¿qué? Forma está blanqueando la misma película, lo pusieron, sí, porque justamente vende y queda como muy adorable el nenito bailando, sí, sí, sí, a los Justin Bieber en el medio de la película. Tiene actitud. Claro, tiene actitud. Pero hay una cosa que así como que, ¿qué hace? ¿Qué tal el robot sacando humo? Ya en la pelea final, ¿no? Contra Zeus. Sí. Está sacando humo en el primer round, que ya no da más. Va Hugh Jackman, le abre atrás la puertita, le pone un poquito de cinta aisladora y ya está, ya el robot anda, eso. Bueno, tampoco se le puede pedir la super realidad, ¿no? Está bien, se pone un chicle ahí medio y... Está bien, después va el pibito atrás, le pega una soldadura, ¿qué? Y la cara y pela del robot que decía, no, ¡máteme! ¡Máteme! Y se me acabe la pila. ¡La puta madre! Y decía, ¡levantate! Ahora, el robot tiró, perdón, no, ahora no, que favor, me acordé. Sí. Yo pensé, la escena que está el robot mirando es el espejo. ¿Qué onda? Sí. Y está, y es como lo del secreto. Cuando le dice, el nene le dice al robot, yo voy a guardar tu secreto, ah, que después se lo dice al padre. No entiendo a qué se refiere. No sé, ¿qué secreto? La nada. El secreto que me inventé. Mi delirio, no, mi delirio psicótico. Por eso no se entiende. Y sí, el robot mirándose. Yo pensé, mira, no sé, que iba a ser, soy un robot, algo. Y, sí, y se mira, no, agarra, no, y se va corriendo. La vida. Se mira y dice, bueno, sí, acá estamos. Nada. Es más, en un momento pensé que lo iban a sabotear. Cuando se lo llevan ahí a... Claro, le iban a poner azúcar en el tanque, ¿viste? Así. Claro. No, no. Sí, es donde... Creo que esos son momentos en que la película intenta ser profunda cuando no necesita. O sea, es un profundo vacío. Son peleas de robots. Todas esas cosas que vienen a agregarle no suman nada, no sirven para nada y quedan súper descolgadas. O sea, no, la verdad que no suma nada. Sí, sí, sí. Y bueno, llegando hacia el final de la película, es imposible ver todo el desarrollo, sobre todo de la película, y no pensar en que estamos viendo a Rocky luchando con robots. Rocky, ¿no?, en el futuro. Rocky en el futuro, porque la historia es muy similar. Está el campeón que le da la oportunidad al que recién empieza, y que el campeón que pensaba que iba a ser una peleita así nomás. Y no. Y el tipo le empieza a dar batalla, termina por puntos, el campeón termina ganando y el retador es el que pierde. Como en Rocky Balboa. Como en Rocky la primera. Ah, también, sí. Bueno, me quedé más Rocky Balboa también. Rocky Balboa también. Hasta hay un momento Adrián. Un momento sí, de Adrián con el nene diciendo papá, y el padre del otro lado. Es muy rockierística la película. Boxeador del luchador del pueblo. Y el luchador del pueblo. Y que Hugh Jackman termina peleando ahí, todos llorando. Termina logrando lo que no pudo lograr peleando él mismo, donde pelea con el campeón y lo termina ganando, porque todo eso. Ah, otra cosa así. Cuando Hugh Jackman está haciendo los movimientos y limita a Tom. Sí. Que es lo que aparece en el tráiler, que la cámara lo enfoca de atrás y está saltando en el aire. Y el robot también está saltando, sí, en el aire. Cuando el pibito lo está entrenando el robot, el pibe dice, bueno, a ver qué movimientos tenés en los pies. Antes de que se ponga, que ahí es cuando se pone a bailar, pega unos saltos, que el robot no pega los saltos. Se queda en el piso. Sí. Sí, es que miré eso. Lo único que hace es levantar un poquito los talones. Se levanta, no salta. Pero no salta. Ahora, después en el. Porque es muy el chiquito, ring, no llegaba a verlo. Claro, está bien. No le registraba la altura. Claro. Entonces, se levantaba un poco, nada más. Ahora, otra cosa, que el robot peleaba por. O sea, se movía por imitación, mirando. Cuando estaba de espalda, ¿cómo hacía para mirar? No, tenía una cámara siempre atrás. Se pone adelante. Ah, en todas las escenas donde lo enfocan a Hugh Jackman, siempre está de frente. No, mirá que en esa que justo está volando está de espalda, ¿eh? No, no. Estaba, sí, me acuerdo que está girando alrededor del ring. Gira, sí. Le pega y después se vuelve bueno, a poner está bien, adelante. Está bien, no, yo eso, porque eso me fijé justo. No, es que es verdad, me había olvidado eso. Que cuando empieza a hacer los movimientos, en el último round, él empieza a girar alrededor de la. Se ve que empieza a correr, sí. Se va dando vueltas para decir sí, estar sí, de me había olvidado del, eso. La frente del bicho. Pero sí, la película termina siendo una especie de Rocky con robots. Un poco más berretona que Rocky. Pero acá lo importante es que las peleas de robots están espectaculares. Y estaría garpa una segunda. Sí, para mí garpa una segunda. Ahora, yo lo que me pregunto es, y podemos tomar esto casi como un cierre de este momento, es... Hemos llegado a una instancia en que la tecnología de animación 3D nos puede llegar a dar estas luchas encarnizadas de robots que casi se ven realistas, ¿no? No te das cuenta que se ha hecho por computadora. Teniendo tal nivel de avance tecnológico en las películas, ¿es posible que todavía no puedan solucionar que los subtítulos blancos, de un fondo blanco, no se lee un cazzo, viejo? Dejémonos de joder, ponele una sombrita, papá. O que sean subtítulos en amarillo, con bordecillo. No, dejalo, pero ponele una sombrita, eso solo te pido. Esta película está llena de momentos que tienen fondo blanco donde hay la mitad de la letra no se entiende. No. Un relevión ahí, un relieve en negrito ahí del fondito, chiquitito. Qué sutil. Buenas noches. Chiquitito. Buenas noches. Chiquitito, ¿cómo le va? Bien, yo no quería escuchar la parte con spoilers. Está bien. Por eso me retiré. Por eso se retiró. A los aposentos virtuales. A los aposentos virtuales. Entonces, dejémonos de joder, muchachos. El subtítulo blanco con fondo blanco no va. A ver si nos dejamos de joder, porque si no, voy a tener que ir hasta allá y empezar a supapearlos a todos. Y no lo quiero hacer. Bueno. ¿Está bien? Okay. No, ¿te quedó claro? ¿No querés sacar el robot? ¿Claro, Goldstein? ¿No querés sacar el robot de no del placa? No quiero sacar el robot goldsteiniano del placa. No lo quiero sacar. No. ¿Tampoco comerte el micrófono? No. Tampoco. Lo estoy pensando eso igual. Todavía no lo decidí. Pero de esta forma llegamos al final de este... Pequeño y humilde programa. Del debate de este estreno y al final de este programa. Ah, me adelanté, discúlpame. Sí, está bien, vos tranquilo. Sobre ese día, al final del tema. Vos andá tranquilo que está todo bien, no pasa nada. Y en este programa quedó pendiente, ¿qué, Doctor D? La película indiscreta. Ah, sí, la película indiscreta del programa anterior. Tenemos que había quedado acumulado. Pozo acumulado de la dos película películas. Tommy. Esa era la primera que la primera, ¿no? Exacto. Y la de ahora, la última película, la que última la tiene película. Que adivinar. Así es. Que la historia transcurría en un edificio. Así es. A Aníbal Lecter le gustaría vivir en ese edificio. Y la película no era norteamericana. Y no era norteamericana. ¿Cuál era el título de esa película, Doctor D? La película era Delicatessen. Delicatessen, así es. Hay varios que mandaron que era la de zombies, esta es la del edificio. ¿Cómo se llama? Sí, del año pasado. ¿Cuál se dice? ¿Usted puede? No, tiene un par de años más. Tiene dos películas y tiene una remake norteamericana. Entonces la remake, digo. Vamos, usted puede. Película española de zombies, edificio. Rec. Muy bien. Rec. ¿La gané? Te ganaste. No. Te ganaste esta. Después ahí pasamos para allá. Hay muchos que tiraron que era Rec, pero no. El secreto para enganchar esta película estaba en que justamente a Hannibal Lecter le hubiera gustado vivir ahí porque en Delicatessen manchaban gente. Entre otras cosas, ¿no? Guarda. Por lo tanto, el título de la película era Delicatessen y él, quien haya adivinado, entre todos los que adivinaron esta película, se lleva no solo Delicatessen, sino que también se lleva a su casita Tommy. Tommy. Yo le pregunto... Doctor D, ¿quién es el ganador de esta película? El ganador es Marty. Un aplauso. Un saludo a Marty desde acá. El señor lleva, no solo se lleva Delicatessen, sino que además se lleva Tommy. Cosa... Two in one. Esto es un gobierno pluralista, popular, nacional y que regala películas a todo el mundo. Y nosotros cada vez con menos dinero. Además, cada vez con menos dinero. Así que felicitaciones, Marty, que ya la producción se pondrá en contacto contigo para que te puedas acercar y poder retirar tu premio. Ahí va el chato Prado. En remis. Y ahora vamos a proceder a sortear a tirar las pistas. La nueva película discreta. Tenemos tres pistas de este nuevo film. Film que viene una edición súper poderosa. El que se lleve este DVD. Disco doble. Se lleva pedazo de edición. Pedazo de Navidad va a pasar este niño. Así que le pregunto al señor Goldstein que me diga cuál es la primer pista de esta película discreta. La primer pista es la siguiente, caballeros. El protagonista. Uh-huh. Es uno de los actores principales en una saga de ciencia ficción muy, muy popular. ¡Caramba! Y peronista. Popular en serio. Popular y peronista. Segunda pista. El tema principal de la película es silbado por todo el mundo sin que sepan que pertenece a esta película. Te lo puedo asegurar. No lo vamos a silbar. Es un regalo. Ahora. Vamos a silbar en el próximo programa cuando digamos cuál es. Claro. Es más, podemos ponerlo como cortina intermedio. Inicial. O intermedio. Ah, intermedio. Puede, intermedio. O intermedio puede. Vamos a poner. Un poquito ya tenemos historia, un adelanto, ¿no? ¿No? Claro. Vamos, exacto, sigamos con la pista, sí, por favor. Bueno, y la película, tercera y última pista. Cada vez más rockstar está Doctor D, miralo, sí, la postura. Sí. La película gira en torno a cierta construcción en medio de una contienda. ¡No! ¡Es muy obvia esa pista! ¡La va a sacar todo el mundo! Y bueno, es que... ¡La va a sacar todo el mundo! La estamos tirando, no, así fácil, no, para que no se puedan llevar esta linda edición es de la película indiscreta. Es demasiado fácil. Está ahí, quedó más linda que nunca. Quienes crean que han descubierto cuál es la película indiscreta, pueden enviar su respuesta a podcast@demasiadocine.com y se llevarán, luego de previo sorteo entre todos los que contesten correctamente, la edición en DVD de esta película, yes, en cuestión. Yes, yes. Y de esta pero forma, para ello tendrán que esperar al próximo podcast. Y de esta forma hemos llegado al momento final. Al cúlmine. Al momento cúlmine de este episodio que finaliza. Porque hoy, ¿sabes qué fue? ¿Qué fue? Un buen día para morir duro. qué palabras. Aquí quedaron los anales. Así es. Precisamente. Qué palabras. Pero les recordamos que nos pueden seguir desde facebook.com/demasiadocine y desde twitter.com/demasiadocine. Y así también entrar al sitio, escuchar otros podcasts, las noticias que comentamos aquí. Entrar a volver a una radio.com, escuchar podcasts anteriores que está subiendo el M. Podcast de otra calaña. Tipo se manda, ¿eh? No, yo vi que estabas haciendo el cierre. No lo vamos a detener. Disculpame. No lo vamos a detener. Que siga. No, a ver hasta dónde llega. Para, ¿no? Para. Yo vi que estabas haciendo el ímpetu de derrocar al gobierno. Primera, segunda, tercera, cuarta, fondo le dio. Yo me quedé mirando a Goldstein. Vi que estabas diciendo, bueno, a Goldstein, que está zombie en este momento. No sabe ni dónde está sentado. Está usando de referencia. Bueno, perdóname. Cortá, decilo vuelta, dale. No. Decilo. Termina lo que estabas diciendo. Termina lo que estabas diciendo, por favor. Ya está, ya lo dije. No te faltaba nada. Dije Facebook. Y que nos pueden escuchar desde FM Oriente 92.3. Muy bien. Yo, previo a todo eso, tenía que mandar unos saluditos, ¿no? Que me quedaron colgados del principio. No necesito dos micrófonos, te lo agradezco. Con una me alcanza. No necesito dos. Dos adminículos auditivos. Le voy a mandar un saludo porque en el día de la fecha que nos pusimos a grabar, en realidad había un compromiso previo del cual me bajé para estar en este momento grabando este episodio, para que ustedes vean el nivel de compromiso que hay con el podcast. Por lo cual me envían un cálido y un fraternal saludo a Melissa Cardo, a Tony y al Chino, con quienes nos íbamos a juntar, y donde yo me bajé por una cuestión podcasteril, además de que en el medio me había olvidado que nos íbamos a juntar, pero ese es otro tema. Pará, ¿querés que juntemos llaves para hacerte una estatua de bronce? Pará, porque la verdad, ¿no? Le quedó alguna guardada y te la puso. Le quedó cuando le dije cuando la que se puso el Twitter, eso. Vamos a juntar llaves, pará. Estuvo bien, Iván. Estuvo bien, fue con altura. Tengo que reconocerlo como árbitro de esta contienda. Yo quiero que junten oro de Rolex para hacer mi estatua. Oro de Rolex. Con bronce usado no me conformas. Que tenés en la muñeca, querido. Con bronce usado no me conformás, querido. Sacaste con los sueldos de la gente que trabaja en demasiado cine, ¿eh? Vos sos de la patronal, puto. Me voy a denunciar. Aumento ya, y ahí. Goldstein McFantom en este momento haciéndolo. Sí. Ahí está. Saludo a la nada. Saludo a la pared. Y a la otra pared. Muy bien. Y está ovacionando la pared en este momento. Siga saludando. Ya está, terminó ahí. Ahora era el momento para tirar, que nos pueden seguir. Pueden en demasiadocine.com, pueden encontrar la noticias. No, porque si hubieras comentado esto antes, entonces no hubiera pasado esto, ¿no? Es decir, no, che, mira, tengo unos saludos así como. ¿Qué? Podés cerrar el culo, ¿eh? O te podés ir bien a la reverenda. Podés esperar a que te dé el pie para tirar toda esa información, ¿no? Digo. Puede funcionar como un guión. Sabes que existen las señas, ¿no? Señas. Ah, te hice seña para que dijera. No, te hice seña de nada. No, para que no diga, bueno, es más, no, un saludo. Esto, como no va a estar editado, va a quedar tal cual se grabó. Y se va a escuchar que yo estaba hablando normalmente y dije, bueno, llegamos al final y se metió de prepo porque él quiere derrocar. Tal cual caballo galopante, ¿no? Se metió de prepo diciendo: quiero poner la cuenta de Facebook y Twitter y toda la moneda. Yo doy la extrema unción y me llevo las pertenencias. No. Le llevo la billetera, el reloj. Yo recolecto las pertenencias, no me las llevo para mí. Recolecto. Está bien. Si en el medio desaparecieron unos pesos, lo culpa a mí. Desaparecieron. Total, ¿para qué los quiere el fiambre? Claro, bueno, perdóname. No, verdad, está no, bien, ya está. Ahora ya está. Ya se arruinó todo el programa. Se arruinó todo el programa de esta forma. La torta está cagada. Así que lo único que nos queda entonces es ¿algún despedir? Otro saludo. ¿Algún Goldstein, algún saludo antes que cortemos, ¿no? No, dale. ¿Algún saludo? No quiero a nadie, ni quiero mandar solo. Muy bien, si me gusta, menos ahora, por lo tanto. Menos hoy, y no quiero extender más esta agonía. ¿Nos podemos? Que se llama sueño. Y te hace 3 días. Están echando en cara que está acá, sí, de verdad. No sé. Llegas tarde. No llegué. Un desastre. Llegué tarde. Yo tengo que se suena el celular en medio de la grabación. Tengo que hacer cosas que no puedo decirte. Más de una vez. Está bien, respetamos tu privacidad. Está bien. Respetamos está bien, no tu privacidad. La seguridad nacional. Entonces, no. No la. El futuro, estoy hablando, claro, el futuro de la humanidad. El futuro de la humanidad. ¿Eh? El mío, no sé si el mío específicamente. Permiso, listo. Voy a derribar un exocet salivero. Bonito. Me parece que nos despidamos, porque esto no da para más. Nos despedimos con pero un cálido. Pero claro que podemos seguir, ¿eh? Podríamos seguir horas, pero yo diría que cortemos. Sí. Nos despedimos con un cálido aplauso a la audiencia y a nosotros mismos, que lo merecemos. Adiós, Goldstein. Adiós, doctor D. Adiós, M. Chao. Un aplauso señores. Al partido de tenis, ¿eh? Ahí está. Bye. Nos vemos en la próxima. Adiós, chicas. Salvo verte descolorada, sueño con la actriz que se seca y mira al mar. Mi corazón es de ella, mi mente está en las estrellas.